no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada, la experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento, el mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada, desde Roque Pérez al mundo, por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura, más precisamente el penúltimo, porque fuera de toda especulación, llegó nomás. El próximo miércoles tendremos la Nochebuena y por supuesto al otro día, el día de Navidad, el 25 de diciembre. Así que primero que nada, que tengan una feliz Nochebuena, una mejor Navidad y que se encuentren todos los familiares, los seres queridos y los amigos en la misma mesa, en la mesa del brindis, en la mesa con el espíritu navideño que tanto precisamos, ¿sí? Es, como decía recién, el penúltimo programa. Es este programa que estamos iniciando y el próximo, que será el 27 de diciembre, y se termina El Ojo en la Cerradura versión 2025. Así que por supuesto, desde luego y desde ya, ya empezamos a agradecer por la gentileza que ustedes han tenido en este año y en todos los años de nuestro programa de estar del otro lado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Sigue con el tema de la lluvia, ¿vieron? Por lo menos una vez a la semana llueve. Todo un tema. Aquí en Roque Pérez ha bajado bastante el agua, pero siempre es un problema, ¿eh? Siempre es un problema. Pero bueno, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, ¿sí? En cuanto a quien nos va a acompañar en este programa, va a ser nuestro querido amigo, el gran Carlitos Binay, el Pato Binay, funcionario del actual gobierno, y con él estaremos haciendo este programa, charlando como siempre, de dimes y diretes y de acá para allá, ¿sí? Así que estaremos con el Patito, con Carlos, que nos acompañará para hacer este programa del 20 de diciembre del 2025, anteúltimo programa del Ojo en la Cerradura. Bien, los métodos de comunicación son el Facebook, como siempre, donde allí encuentran en mi Facebook, a nombre de Gustavo Gabriel Semeraro, encuentran los dos links. El link número uno, que es para el programa diario, llamémoslo así, o semanal, mejor dicho, donde va a ir este programa, el de la semana anterior y así sucesivamente. Y el otro, que sería una suerte de audioteca del Ojo a la Cerradura, donde ustedes podrán encontrar programas de esta temporada, pero también de temporadas anteriores, ¿eh? Más o menos un resumen de todo lo que hemos hecho durante todos estos años. Después tenemos el teléfono de la radio, que es el 02227-1552-0556. Tenemos también el número de WhatsApp y Telegram, que es el mismo, pero sin el 0 y sin el 15. O sea, los 32-2227-5205-56. Después tenemos el mail del programa, que es el ojo la cerradura novarp@yahoo.com.ar. Además tenemos, como siempre, mi telefonito, que está aquí paradito en el micrófono para lo que ustedes deseen, para que nos manden inquietudes, críticas, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no tenemos más nada, creo que no me olvido de más nada, así que rapidito, vamos a la penúltima editorial de El Ojo en la Cerradura 2025. En otras palabras, la editorial del día de la fecha. Bien, y llegan las fiestas, como lo veníamos anunciando, ¿no? Se viene el fin de año, Navidad primero, por supuesto, y después el fin de año, el adiós al 2025 y el recibimiento al 2026. Y este tiempo nos encuentra complicados, a mi juicio. Complicados porque estamos en un momento bisagra, evidentemente, en un momento que algunos dicen que va a cambiar la historia para bien y otros dicen que esto es infinitamente dudoso. Como decimos nosotros, ¿no? Que hay un montón de puntos suspensivos y un montón de signos de interrogación. El gobierno nacional, que probablemente, como ya hemos dicho, se encuentra en uno de sus mejores momentos, por los ecos que tienen que ver con la elección de octubre, la elección nacional, que ganó claramente, se dispone a entrar en batalla en el Congreso Nacional. Y una batalla que tiene un montón de bemoles que la gente poco sabe, ¿no? Porque también es lo que decimos siempre, lamentablemente, y digo lamentablemente porque después no hay posibilidades de protestar, como decimos nosotros, abriste, perdiste. El tiempo de la protesta es el tiempo de la protesta o del aplauso, ¿no? Es el tiempo de la elección. Y sin embargo, ha habido una gran ausencia de los votantes. Ha votado el 66% del padrón nacional. Pero bueno, como decía, se vienen momentos de evidente cambio. Están varias leyes que de salir van a cambiar definitivamente los tiempos en que vivimos. Entrar en la letra chica de esto es, como decimos nosotros, todo un tema. Y detrás de esta onda tan extraña, tan incomprensible, por lo menos para mí específicamente, pero yo creo que para muchas personas que tienen aproximadamente mi edad, de entender o de pensar, técnicamente hablando, no supuestamente hablando, exclusivamente en lo que a nosotros, particularmente a mí o a ustedes, les pueda beneficiar o les pueda supuestamente perjudicar, y que nadie tenga un concepto solidario, de que nadie piense en el que está enfrente nuestro, en lo que puede pasar con los que están enfrente nuestro, es realmente preocupante. En la editorial anterior, la editorial de la semana pasada, terminábamos preguntándonos qué era la patria. Y si la patria es la gente, como nosotros creemos, tenemos que ver cuál es el tema, cuál es el beneficio para la gente. Y la gente son todos, ¿eh? No crean que vamos a ponernos en una posición supuestamente de izquierda, comunista, socialista, que la gente es la que la está pasando mal. No, la gente son todos. Hay gente que la está pasando bien y hay gente que la está pasando mal. Claro, uno tiene que hacer justamente el resumen, cuántos unos y cuántos los otros. Pero como también la única verdad es la realidad, tenemos que llegar a la conclusión, aunque realmente no creemos que sea así, que es una mayoría la que les está pasando bien. Repito, yo creo, estoy convencido de que no es así, por las cuestiones que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Pero no me quiero escapar del tema de las leyes que se vienen, del tema del Congreso de la Nación. Hay tres leyes en especial que van a traer un gran debate y que son los pilares de la gestión de Milei en estos dos años que vienen. El primero es el presupuesto de el país, que ahora, con la Libertad de Avanza, prácticamente no en mayoría, pero siendo la primera minoría, el gobierno presenta, recordemos todo lo que pasó con referencia al Congreso anteriormente a la elección de octubre. La segunda es la ley de flexibilización laboral y la tercera es la ley tributaria. Probablemente en poco tiempo habrá una cuarta, que es la ley de jubilaciones, que eso va a traer un montón de ruido definitivamente. Pero vamos primero con el tema presupuestario. Uno piensa que todo gobierno necesita un presupuesto y toda oposición también necesita un presupuesto para saber de qué estamos hablando. Y podríamos decir, desde luego y desde ya, que el gobierno tiene todo el derecho de presentarlo porque ha ganado, porque ha revalidado títulos. Y entonces, como es lógico y normal, más allá de que uno esté a favor o en desacuerdo, el gobierno tiene derecho a presentar su presupuesto, tiene derecho a darle prioridades a lo que considera y tiene derecho a ningunear, como se dice en la política, a las cosas que no cree. Ahora, de ahí a lo que se está haciendo o a lo que se pretende hacer en forma oculta, por abajo, en etcétera, etcétera, como nosotros decimos, es otra cuestión. El diputado Mitchell, por Entre Ríos, mirando, descubre que en la presentación del presupuesto, presupuesto que, como dije, ¿no?, el gobierno, el oficialismo tiene derecho a darle prioridad a lo que cree y a no darle prioridad a lo que cree. Pero lo que no tiene derecho, subterfugiamente, sin explicarle a la nación, es que por bajo cuerda el gobierno pretende derogar a la ley de discapacidad y a la ley que tiene que ver con los fondos de las universidades públicas. ¿Y por qué digo esto? Ustedes recordarán una de las grandes derrotas del gobierno cuando Milei, fiel a su estilo, presentó el veto. Primero, salieron las leyes ambas en el Congreso Nacional, la de discapacidad y también la de las universidades públicas, salieron como ley, votación en el Senado, votación en diputados, se convirtieron en ley. El gobierno, ¿no?, con cuestiones que lo apoya la Constitución Nacional, que puede hacer, veta esa ley. Veta esas dos leyes. Y esto vuelve al Congreso. Y el Congreso, en una actitud inédita para la Argentina, junta los votos de las tres cuartas partes y anula el veto del presidente de la Nación. Entonces tiene que convertirse en ley. ¿Qué hace el gobierno? La dilata. Se hace el estúpido, por no decir otra palabra. La dilata. Cuando la ley es reafirmada, tiene que ponerse en ejecución. No se puede dilatar, porque ya es ley. Bueno, el gobierno la dilata. Y ahora, bajo cuerda, con la presentación del presupuesto nacional, por abajo, pretende mandar en ese presupuesto la derogación de la ley que había sido aprobada primero por el Senado, neutralizado el veto del presidente de la Nación, hace que esa ley desaparezca, sea derogada la ley de discapacidad, digo, y también la ley de los fondos para las universidades públicas. Este es todo un tema también, no solo es un tema político, no solo es un tema ético. Ya hemos hablado tanto de esto, ¿no? Sin embargo, el dinero que tiene que ver con las discapacidades, que no mueve el amperímetro, el dinero, el amperímetro en cuanto al presupuesto nacional, ¿no? Y en cuanto al famoso equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la ley de las universidades. Pero claro, es de dominio público. Y yo diría que un soplo de aire fresco, y me refiero casi hasta ni siquiera tomando partido, Porque imagínense ustedes, muchos de los legisladores que habían votado la vuelta a la vida, por decirlo así, de la ley de discapacidad, del tema de las universidades, aún también del tema del Garrahan, si este presupuesto hubiese salido tal cual lo pretendía el gobierno, hubiesen votado en contra de lo que antes habían votado a favor. Así que en ese aspecto, esto que ha sucedido, que como ustedes saben es que el presupuesto fue aprobado en diputados, pero fue sin esta cuestión de el articulado que tiene que ver con discapacidad y también que tiene que ver con la ley de las universidades. Ahora el gobierno argumenta que se queda con un presupuesto donde no tiene déficit fiscal, cosa que es infinitamente discutible. Y es más, ahora podemos llegar a la paradoja, que creo que sería inédita, ¿no?, que el gobierno tenga que vetar su propio presupuesto. Pero aquí también hay algo que aclarar, y tiene que ver con los amigos de La Libertad Avanza. Yo esto lo vengo diciendo, ¿no?, en nuestros programas. Ha llegado un momento en que si vos sos de La Libertad Avanza, no podés decir, sí, yo soy de La Libertad Avanza, las ideas de La Libertad Avanza, pero estoy en desacuerdo con tal o cual cosa. No, no, no es así. Si vos sos de La Libertad Avanza, el hecho de ser de La Libertad Avanza implica que estás de acuerdo con lo que dice La Libertad Avanza. Pues si no, es muy fácil. O sea, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con el otro. Entonces no soy de La Libertad Avanza. Entonces las personas que dicen representar o tienen simpatías por La Libertad Avanza deben quedarse con todo. Entonces, si vos sos de La Libertad Avanza, no querés el tema de la ley de discapacitados. O sea, no le querés dar bolilla a los discapacitados. Si sos de La Libertad Avanza, no querés dar la financiación para las universidades públicas. Si sos de La Libertad Avanza, etcétera, etcétera, etcétera, con el Garrahan. Si sos de La Libertad Avanza, avalás la represión a los jubilados. Viste, porque si no es muy fácil. Así que bueno, estamos ante esta situación que, desde luego, ha sido un triunfo del gobierno, ¿no?, aprobar el presupuesto, pero le han hecho algunas cosquillas esta no aprobación de ese articulado. Esto parece dejar entrever que te acompañamos, Milei, hasta ciertas cosas. Hubo ahí, por ejemplo, diputados que tuvieron que ver con Entre Ríos, por ejemplo, que entraron por La Libertad de Avanza, no votaron en contra, pero se abstuvieron. Los diputados de las provincias del norte votaron en contra, muchos de ellos, y otros se abstuvieron. Es un poco, y ahora vamos a hablar de la ley de la flexibilización laboral. Decía que es un poco lo que decía una diputada, la diputada Lemoine, de que ahora se iba a conocer en todo su esplendor la ley BB. ¿Qué es la ley BB? Bueno, la primera B, billetera. Y la segunda B, bullying. O sea, los que aceptan, se les abre la billetera. Los que no aceptan, no le dan ni agua. Literal. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Deben estar con bastante bronca en la Casa Rosada porque algunos de los gobernadores que se pelean por los ATN, que ya hemos explicado lo que es, recibieron algún etcétera, etcétera. Recibieron algún billetito. Pero no obstante eso, a estas cosas, a estas cuestiones, que son tan, pero tan, pero tan, pero tan impopulares, votaron que no. Hubiese sido terrible también que votaran que sí, porque antes, muy poco antes, menos de cuántos meses, habían votado que no. Imagínense en el diputado A, que en esa sesión donde se reconstituyó la ley de discapacidad, el tema de las universidades, que hubiera votado en ese momento que sí, o sea, que se reconstituyera, y que ahora hubiera votado que no. Terrible contradicción. Pero más allá de todo, el tema del presupuesto no se termina. Tiene un montón de letra chica. Por ejemplo, Ustedes habrán escuchado que recientemente el gobierno ha decidido cambiar las reglas del juego y ajustar al dólar, cambiar el tema de las bandas del dólar, de lo que puede llegar en cuanto a su mayor cotización y lo que puede llegar en cuanto a su menor cotización. Así técnicamente intervendría el gobierno, o sea, intervendría en el mercado. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Que lo vamos a ajustar por inflación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacía hasta ahora? Bueno, hasta ahora iba descontando, iba devaluando el 1% mensual, pero claro, la inflación no era del 1, era del 2. Entonces, uno ajustaba y otro quedaba, digamos así, en la cola, ¿no? Por eso es que se decía, con toda esa actitud, que el dólar estaba atrasado. Y esto lo viene haciendo desde el año 24. O sea que imagínense que estamos, no sé, un 30, un 40, un 50% más atrasado. Pero ahora, repito, esto no lo quería el gobierno definitivamente, sino que llegaron los ecos de Washington DC. Ahora el gobierno cambia y hace esto que estamos contando. ¿Pero qué es lo que pasa con eso? La primera cuestión es que todos los números que plantea el presupuesto que se presentó en el Congreso estaban basados en el otro sistema. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el dólar a fines del año 26, el gobierno lo planteaba en alrededor de 1.400, menos de 1.450. Bueno, con este sistema ya queda demodé ese tema, ¿se entiende? Pero este sistema, como ya lo venimos diciendo tantas veces, está evidentemente destruyendo a la actividad nacional. No vamos a volver a decir todas las cosas que ya hemos dicho, etcétera, etcétera. Pero les doy otro dato. Los que analizan la situación están hablando, porque esta también es otra de las industrias, las industrias que no tienen fábrica, otra de las industrias argentinas que está quedando tirada por el camino, me refiero al tema turismo, están hablando de que en el año 2026 van a salir del país 12.000 millones de dólares en el ramo turístico. Y si salen, no entran. O sea, en vez de ir a veranear a Mar del Plata, me voy a Brasil, me voy a Miami, me voy a Europa. Y a esto agreguémosle lo que dijimos cuando empezamos nuestro programa, en el inicio, se viene el Mundial. Así que imagínense todo eso. Bueno, ¿me quieren decir cómo arreglamos esto? ¿Me quieren decir hacia dónde vamos? Bueno, es lo que decimos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una previsión de valores que, como decíamos cuando éramos chicos, están escritos en el agua. Y pruebas al canto, ¿no? Es una cuestión, ¿se acuerdan que siempre hablábamos? Esto es una cuestión de sensatez. No estamos hablando de que, uy, la microeconomía, uy, la macroeconomía. Solo sensatez, muchachos. Solo sensatez. Así que, para cerrar el tema presupuesto, como decimos nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. Tic. Tic, tic. Ah, pero antes de finalizar con este tema, recordemos lo siguiente. Dicen por ahí que el gasto de la discapacidad, o sea, para poner en funcionamiento la ley de discapacidad, es de alrededor de 2.900 millones de dólares anuales. El gobierno, en su decisión, se gastó el 10% de eso, 300 millones de dólares, en comprar los aviones F-16 que vinieron de Dinamarca. Y ante esto, nuevamente, les tengo que decir, puntos suspensivos. Tic, tic, tic. Y pasando al otro tema, de lo que decíamos, a la ley de flexibilización laboral, también allí hay toda una historia increíble, como todas las historias de la Argentina, ¿no? el ideólogo de esta, o uno de los ideólogos de la misma, Federico Schwarzenegger, en un prácticamente sincericidio, en algún medio de comunicación declaró que en realidad la ley de flexibilización laboral va a ser retroactiva, va a ser aplicable no solo de acá para adelante, sino de acá para atrás. Por ejemplo, si un trabajador X tenía que cobrar con la ley de hoy, ¿no?, lo hubieran echado antes de que esta ley salga, que aparentemente va a salir, porque la oposición está resignada a que vaya a salir, porque los votos supuestamente están. Digo supuestamente porque fíjense lo que pasó ahora, ¿no? Bueno, cuando esta medida se convierta en ley, la flexibilización laboral, por ejemplo, supongamos que tuviera que cobrar 500 pesos. Muy probablemente, un hombre que no fue echado después, sino que antes, con esta flexibilización laboral, cobre 300. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo? ¿Y los derechos adquiridos? ¿Y sin las leyes no puede ser retroactiva? ¿La ley siempre es de acá para adelante? Bueno, parece que no. Por otro lado, salió a apagar el incendio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, diciendo que no. Que no, que lo otro era derechos adquiridos, que la cosa va de acá para adelante. Bueno, por lo menos así, por lo menos tenemos una contradicción importante. ¿A quién le creemos? ¿A Schwarzenegger, que supuestamente es el, no sé, el iluminado de este gobierno, o uno de los iluminados de este gobierno, o le creemos al secretario de Trabajo, Julio Cordero? Como dice el refrán, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene cola, ladra. ¿Qué será? Bueno, la suerte de los trabajadores está echada. No voy a volver a decir lo que ya hemos dicho, ¿no? No voy a volver a decir sobre cómo se construyó la República Popular China, independientemente de su altísima población, sino por qué fascinó a las empresas del mundo, no por cuestiones políticas económicas, sino simplemente por la mano de obra hiperbarata, que alguien podría llegar a decir que era mano de obra esclava. Alguien podría llegar a decir, ¿no? Yo no quiero creer que vamos tras eso, que vengan aquí a la Argentina las inversiones, porque es mucho más barato que en otro lado, le pagamos menos a la gente, las echamos fácilmente. Y hay otro tema también. Si la cosa es como la venimos planteando, si la cosa es que lo que viene en Argentina, la etapa que llega en la Argentina, es la etapa de la reconversión, que las empresas que queden en el camino se tienen que reconvertir, que por ejemplo una empresa que produce después se tiene que reconvertir en una empresa de logística, como es el caso de una empresa de Córdoba, ¿no?, que construía o que armaba o que construía, bien dicho, heladeras, y que para eso tenía más de 100 empleados, y que ahora lo que hace es llevar, trasladar aparatos ya hechos acá, allá, al otro lado. Necesita 10 empleados. La reconversión. No vaya a ser que esta ley de flexibilización laboral sea justamente como anillo al dedo para poder despedir y reconvertirse sin mayores problemas. Y por último, en cuanto al tema de las leyes, tenemos la ley fiscal tributaria. Bueno, ya lo hemos dicho eso, ¿no? Habrá allí algunas conversaciones sobre la distribución de la coparticipación, los famosos ATN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión de todo, y yo creo que hay una palabra que ya le hemos dicho en alguna editorial, todo esto es muy unitario, muy unitario. Fíjese qué palabra uso, ¿no? Unitario. ¿Por qué? Bueno, y no quiero yo defender el impuesto a los ingresos brutos, por supuesto, por mí que saquen todos los impuestos. Pero qué casualidad que el gobierno quiere bajar impuestos provinciales o que desaparezcan impuestos provinciales. Pero de los impuestos nacionales, que la coparticipación va a toda la nación, de eso se habla poco y nada. Entonces, como dije hace un ratito, ¿no?, la ley del BB billetera para los que aceptan las condiciones, bullying, ni agua para los que no la aceptan. Y mientras tanto, ya ahora sí para ir cerrando la editorial, penúltima editorial del año, mientras tanto, hablamos de la AFA, hablamos del Chiqui Tapia. Está bien, ¿eh? Hay que investigarlos a todos. Hay que investigarlos a todos. Pero no parece, en serio, más allá de que ustedes sean oficialistas, que sean de la Libertad de Avanza o que sean opositores. Voy a nombrar dos para que no se peleen, ¿no? Del lado de Boca. ¿No parece una jugada riquelmiana? ¿No parece un amague riquelmiano? Y del lado de River, a ver a quién puedo nombrar del lado de River, que los pibes conozcan, ¿no? ¿No parece una gambeta del Burrito Ortega? ¿No parece una gambeta del Beto Alonso? ¿No parece una gambeta de Enzo Francescoli? Bueno, hay un montón de puntos suspensivos. Aquella vieja frase de que luchamos contra la casta, de que el problema es la casta política, ahora creo que ha quedado completamente de lado. Porque en realidad, mis queridos amigos, todos los políticos, sin ninguna excepción, recuerden lo que hemos estado hablando todos estos minutos, llevan agua para su molino. Todos. Los de arriba, los de abajo, los de acá y los de allá. Y nosotros, como siempre, nos peleamos abajo, estamos en el medio, reaccionamos a los ecos que nos llegan, y en realidad lo único que somos, sobrevivientes. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Estamos sobreviviendo acá con el amigo Carlitos Vinay, el patito Vinay. Yo sigo con una tos mortal, así que mil disculpas por el tema de la tos. Martín va a poner el Facebook también, porque vamos a salir en el Facebook como corresponde. Carlitos, maestro de los maestros, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Gustavo? Bueno, buenos días para vos y para todos los que lo están escuchando. Aquí estamos, bien. ¿Bien? Bien. Che, qué cosa el asunto de la lluvia, ¿no? Sí. Lo veníamos diciendo, ¿no? Sí. Por lo menos una vez a la semana y más. Y eso te complica mucho el estofado. Y complica, sí. El domingo más o menos llovió promedio 39 milímetros de fin de semana pasado. Y arrancar recién los trabajos con lo que es en el campo el día miércoles. Y ya el viernes no pudimos hacer muchas cosas porque estaban dando lluvia para hoy. Así que ayer prácticamente estuvimos trabajando sobre algunos pozos que ya se secó el agua, como decimos nosotros, levantando un poco esos pedazos, pero mucho más no pudimos hacer porque repasar es de gusto, porque si con esta lluvia de hoy y algo mañana ya igual de, tenemos que empezar nos vamos a meter de todo eso cuando hablemos bien de Roque Pérez, ¿no? Pero te voy a agarrar el látigo, sí. Pero te lo anticipo, después seguimos hablando. Muchos digamos del puente carretero para allá te pegan, te dicen que para allá no vas. Del puente carretero para el lado de... O sea, ¿dónde está la inundación, pa? Ah, no, sí, yo voy. Ah, bueno, voy a decir la parte de acá de... Sí, dice, sí, de acá. Pero después quiero que lo cuentes con mayor detalle. A ver, la parte que está inundada ahí, viene a ser de... Vos me estás hablando de la parte ahí de la Pachuca. Por ahí. Sí, lo que pasa es que yo, donde hay desborde del río Salado, porque se paró la... ¿Qué obra, vas a hacer? ¿No vas a ir con el bote? Se paró la obra del dragado, yo no puedo hacer nada. Igualmente, estuvimos trabajando ahí. Hay un par de calles que falta, que estuve recorriendo casualmente el jueves, que es la parte de atrás ya del vivero latín y eso, que tenemos que hacer están las plantas que están achicando mucho la pasada en las calles, y también tienen inconveniente con el tema del de la luz con Edén, que bueno, cualquier viento que pasa los deja sin luz. Es más, estuve recorriendo con Carlitos Ruiz, viejo. Ah, mirá. Yo ando con todo el mundo. Sí, sí, Carlito. ¿Cuánto hace que no hablamos con Carlito? Carlito, un abrazo grandote para vos. Hace tanto que no hablamos. Sí, algo que tengo que hablo con todo el mundo. Sí, sí. Y bueno, y estuvimos viendo, vamos ahí con el retro, le pegan un poco de limpieza ahí, pero bueno. Es un solo retro para 820 kilómetros de caminos rurales, más planta urbana y más alguna obra que salga dentro del pueblo, que lo tenemos que andar, pobre chico, la verdad que agradezco a Sergio Hernández, que lo vuelvo loco. Pero bueno, después vamos a entrar con ese tema. Sí, claro, claro. Bueno, ¿qué ves a nivel nacional en este momento tan especial? Iba a decir complicado, pero especial. Sí, la verdad que veo lo que ves, la reforma laboral. El laburante. Hay mucha gente asustada con esto, con el tema de la reforma laboral, que viste por ahí, qué sé yo, uno no lee todo, se entera lo que te largan, pero después la letra chica uno no se pone a leer. Imagínate, te pones a leer, yo no, por empezar no lo leo, me pongo a leer todo eso, me llevaría mucho tiempo, y la verdad que hay mucha gente asustada con ese tema, que se empieza a saber un poco la letra chica, y más que nada que siempre lo peor que perjudica al laburante. Pero pará, pero no le podemos indicar nada al gobierno. El gobierno dijo antes lo que iba a hacer. Sí, sí. Y sin embargo la gente lo votó. Entonces el gobierno te dice, bueno, yo hago lo que prometí que voy a hacer. Sí, lo votó y lo volvió a votar ahora en las últimas elecciones. La verdad que yo he estado con gente que te dice, es peor si se iba a parar todo a la mierda, hablando en criollo. Uh-huh. Es como que votaron como para darle un poco más de tiempo a este gobierno actual y a ver si realmente la gente que confió, porque fue mucha gente que confió en él, en Milei, y que a ver si qué sé yo, no la gente es como que la gente está cansada de que los políticos le mientan, es la verdad. No todos los políticos son malos, hay muchos políticos buenos. Yo digo que hay kirchneristas buenos, hay gente de masa buena, hay radicales buenos, hay del PRO bueno, hay de todos los partidos, hay gente buena, como también está la mala. Que la gente, a ver, venía de por ahí de cosas que no le gustaba, quiso un cambio, con Milei hay muchos que están desahuciados, pero hay otros que todavía lo bancan, que le dan, que ellos tienen esperanza, y el tiempo será testigo, como yo siempre digo. Pero la verdad que la gente en la calle la está pasando mal, el laburante la está pasando mal. No, lo que yo pasa es que, ahora después cuando te pase el programa, y cuando terminamos, te lo paso al WhatsApp, pasa a fijarte, yo en la editorial digo algo que me parece que ya a esta altura del partido, yo particularmente no voy a bancar más. ¿Por qué? Porque viene acá gente, por ejemplo, que tiene todo el derecho de ser de la Libertad Avanza, todo el derecho de la Libertad Avanza, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, decía mi abuela, viene el tipo de la Libertad Avanza, y qué sé yo, y qué sé yo, y dice, ah, no, pero yo con el asunto de discapacidad yo no estoy de acuerdo. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con las formas de Milei. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con la con el tema de la el dinero de las universidades. No, yo no estoy de acuerdo con el Garrahan. Y yo ya me cansé de eso. Sí. Si vos sos de la Libertad de Avanza, vos estás de acuerdo. Sí, sí. Y si no seas de la Libertad de Avanza. ¿Eh? Porque, por ejemplo, imagínate este asunto que pasó ahora, ¿no? Que el gobierno en el presupuesto, secretamente, por abajo cuerda, qué sé yo, qué sé cuánto, pone la derogación de la ley de discapacidad, que había sido rescatada por el Congreso, que cuando se convierte en ley, vos ya no podés decir, no lo hago, hacerte, como dicen los españoles, ¿no? Hacerte el gilipollas y entonces no lo haces. Sí, sí. No, es ley, vos tenés que hacerlo, sí o sí. Y la ley del tema de del financiamiento de las universidades, los tipos bajo cuerda, qué sé yo, qué sé cuánto, lo mandaron en el presupuesto. Y entonces, si el presupuesto se aprobaba de la manera que se aprobaba, Pasaba todo. Pero claro, qué tos tengo, che, mil disculpas por esto, Si la oposición pretende ser oposición, lo que hizo la CGT es una payasada cósmica. Sí. Nos llenaron así, Milei va a quedarse por 40 años. Lo que pasa es que Milei sabe lo que está haciendo. Algunos dicen que por ahí no sabe lo que está haciendo. Él sabe bien lo que está haciendo y te lo está diciendo todos los días. A ver, ¿cómo es eso? que él te dice lo que va a hacer anticipadamente, pero para mí que el gran problema acá que la gente dejó de creer en, dejó de creer y está tiene obviamente un, tiene un porcentaje que le crea a Milei, y esos son los que como es que lo, le dan más, le dan fuerza a La Libertad Avanza. También están los que, como te digo, votaron en las últimas elecciones como diciendo, a ver, vamos, espera, faltan dos años, vamos a ver, darle todas las cartas para ver qué es lo que hacen estos dos años. Pero la verdad que va a tener que hacer, ya con esto de las reformas laborales, los tiran medio, lo tira para atrás. Lo que pasa es que, malo de, a ver, me pongo del otro lado, ¿no?, en el fiscal del diablo. Es verdad que algo hay que hacer. Es verdad que, por ejemplo, hay una industria del juicio, hay pymes que le hacen una presentación judicial por indemnización y le sacan, la pyme, por ejemplo, claro, vale 100 millones de dólares y le piden 150 de indemnización. Sí. Pero, del blanco al negro hay un millón de grises. Sí, sí. No, por eso te digo, hay gente que confió y gente que está, le dio otra oportunidad ahora, como que está dando las cartas para gobernar, pero bueno, que no se olvide que a Macri, cuando tuvo Macri presidente, le pasó lo mismo y después a los dos años se tuvo que ir. El pueblo habla, el país habla, a ver, la gente. La realidad es que hay gente que cobra 400, 500 mil pesos por mes y está pagando 400 de alquiler. ¿Cómo vive? No le alcanza ni para pagar el alquiler la plata, lo vivimos día a día. Gente que te, compañeros que te paran y te dicen, te piden favores, que no le alcanza para esto, no le alcanza para el otro. Bueno, en eso uno, que yo me considero una persona buena en el tema de que no me gusta fallarle a nadie, estamos constantemente desde el municipio arriba de esos problemas y tratamos de darle una solución. No le largamos a nadie a pie en ese tema, porque la verdad que es algo muy delicado que te digan, no tengo para comprarle un kilo de azúcar al pibe, no tengo ni para. Bueno, ahí tratamos de estar cerca, enseguida los ponemos en contacto con Nación Social, con más que nada con Maxi primero, contándole, después con Nación Social, y después tratamos de solucionar el problema a todo el mundo. Pero de eso hay muchísimo. Y ahí no lo fijamos en color político. ¿Y vos sabés una, esa persona probablemente haya votado? Vos sabés una cosa que no quiero defender a Guillermo Moreno, aclaro, pero Guillermo Moreno en su momento decía que la inflación era de un 1%, sí, y ha sido censurado y creo que hasta condenado por la justicia. Este gobierno se vanagloria de bajar la pobreza. Sí. ¿Esto qué significa? Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero vamos a recordarlo acá con Carlitos nuevamente. A ver, si ustedes andan mal de plata, sí, sí, y por H, B, Z, Y, X, qué sé yo, qué sé cuánto, empiezan a andar mejor, ¿no? O sea, tener un poquito más de plata. ¿Qué es lo que hacen? Compran. Sí, sí. Compran, entonces, una mujer dice, ¿no? Uy, me voy a comprar las zapatillitas aquellas que hace tanto que no me compro. Y un muchacho dice, uy, me voy a ver si me compro, qué sé yo, el jean aquel. Sí, sí, sí. Y el otro dice, uy, a mí me gusta la pesca, me voy a ir a comprar, me voy a pescar con Carlito, sí, le decís, sí, sí, que me lleve a pescar con el pato. En otras palabras, consume. Cuando uno anda mejor, consume. Bueno, en la Argentina tenemos el paradójico caso de que según los números del gobierno, la pobreza baja, sí, pero también baja el consumo. ¿Cómo se puede explicar esto? Etcétera, etcétera. Claro, el delincuente es Moreno, ¿eh? El otro día le estaban haciendo una entrevista a un empresario que se dedica a vender, bueno, todo lo que es bebida, una marca de bebida, y le había bajado un 10% ahora en el verano. No, y hay una nueva consumo, cosa, ¿eh? El consumo y estaba... decía que estaba en los parámetros normales. A ver, como si vos baja el consumo, baja todo y otra cosa baja, y otra cosa mente, otra no cosa entiende. Otra cosa nueva que ustedes podrán ver ahora en los portales ahora en la actualidad, ha bajado el desempleo. Extrañamente, cuando ya es un secreto a voces, ¿no?, que se han fundido más de 300.000 más de 20.000 empresas, 30.000 empresas desde en todo este periodo, y se han perdido 300.000 puestos de trabajo, pero el gobierno dice que han bajado el desempleo. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se explica eso? repito, y Moreno es el delincuente, ¿cómo se explica eso? Claro, por ejemplo, yo trabajo en Toyota. Tengo mi sueldo, mi aguinaldo, mi obra social, mis aportes, y me echan de Toyota. Entonces soy un desocupado. Pero no, como Toyota me dio una monedita, yo agarré y me compré un auto y me pongo a hacer Uber. O me pongo a hacer Didi, la otra, ¿vieron? Entonces para el gobierno no soy un desocupado. ¿No? Para el gobierno no soy un desocupado. ¿Entendés? Me echaron de Toyota, pero me puse Didi, o me puse un kiosco, o ahora, viste que está con la moto en Buenos Aires, el famoso Rappi, o me puse con el Rappi, ¿entienden? Hay moto que hace Didi. Nosotros lo contamos acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué quería hacer el gobierno, cuando hablamos de darle entidad, por decirlo así, al monotributo? Ahora resulta que ¿por qué yo soy monotributista? Y porque tengo un kiosquito, qué sé yo. Y porque salgo a vender alguna cosita. Changas, muchacho. Estoy haciendo una changuita. Sí. Entonces, para que la changuita quede más o menos blanqueada, ahora lo van a cambiar, pero hasta hoy, porque todavía no se cambió, por ejemplo, en el ámbito rural, el monotributo es un fraude laboral. Porque ¿qué es ser monotributista? Monotributista es una empresa de una sola persona. Claro. Y yo no puedo contratar 100 empresas distintas de una sola persona, porque es fraude laboral. Bueno, pero eso son la temática que tiene el gobierno para decir que baja el desempleo, baja la historieta. Perdón que me extendí. No, está bien. La realidad es la que se ve en la calle y la que se ve de puertas adentro de la familia, y la verdad que no la estamos pasando bien. Hay gente que le está yendo bien, obviamente. Hay muchos que le está yendo bien. Lo favoreció este gobierno. Bueno, vos decís la calle. Me paso de vuelta para el otro lado. Me voy a Cañuelas un domingo y no hay, qué sé yo, 50 parrillas en Cañuelas. Todas parrillas. Sí. No encuentro lugar para comer. No puedo atar. Avanzo de a paso. ¿Cómo se entiende eso? Sí, hay que ver la gente para salir a comer, a ver cuántas cosas se privó de que hacía antes y ahora prefiere por lo menos salir a comer un fin de semana, salir a despegarse, agarrar el auto, salir a la ruta y comerse un sándwich o sentarse a comer. ¿Vos decís que esa es la explicación? Para mí que sí. Yo te digo que la mayoría, vamos a hablar acá a nivel de Ciudad de Roque Pérez, que es lo mismo a nivel a cualquier ciudad, porque es todo lo mismo. Ir a un McDonald's más de una familia de 4 o 5 personas te sale 120, 140 mil pesos. Una hamburguesa vale 20 lucas. Entonces. 120, pato. ¿Me entendés? Iván, vos ves que son compañeros nuestros, que los vemos todos los días, que la pobre gente anda llegando con lo justo, pero también tiene su derecho de ir con la familia a disfrutar, y vos estás sabiendo que estás gastando prácticamente la plata que estás haciendo en hora extra. Iván, ¿me entendés? A ver, yo por eso te digo, yo soy de las personas que. Yo creo que a Milei le dieron, con esta última apoyo que le dieron, le dijeron, bueno, acá tenés el último apoyo que necesitaba, va a tener mayoría, bueno, gobernar. Pero vamos a ver lo que hace en este tiempo que le queda. El presidente del Banco Central del gobierno de Macri, González Fraga, que supuestamente va a estar procesado, supuestamente, decía, la gente se creía que podía comprar un aire acondicionado. La gente se creía que podía cambiar el auto. La gente se creía que podía ir al McDonald's y gastarse 120 lucas. No es así. La gente, la que la gastaba porque podía. Te sobraba la plata en tu casa y te lo compraba. Yo en mi casa no tengo aire acondicionado. ¿Me entendés? Y voy a comprar un aire y digo, se me sale 200 lucas por mes y lo saco en cuotas, me sale y no lo compro. Prefiero seguir como era antes, pero la verdad es que en el momento de esos años que la gente disfrutaba y compraba o se cambiaba el autito era porque podía, no era porque era una mentira. Bueno, pero ahora se le está diciendo a la gente, es una discusión que también hemos planteado acá, ¿no? Yo siempre digo que el ayer ya pasó, el mañana todavía no llegó, entonces lo único que nosotros realmente vivimos es el hoy. Entonces, a vos te están diciendo, mirá Patito, no te compré el aire, comé osobuco, no compré vacío, porque dentro de 20 años tus hijos van a... Eso no creo yo. Todo sea porque tus hijos dentro de 20 años van a estar bárbaros, van a viajar a Europa. Esa mentira, porque, a ver, eso te lo quieren hacer creer, eso sí que te lo quieren hacer creer, porque vos ponele, nosotros ahora estamos ya en la mitad de un mandato que, bueno, de Maxi, y que nosotros venimos haciendo, como tenemos errores, tenemos cosas que hacemos que son buenas. Entonces que venga otro intendente y capaz que lo que nosotros estamos haciendo bueno no le sirve y lo dejo encostado y tiene, arranca de cero con algo que va a fracasar también. Entiendo. Digo que, como te vuelvo a reiterar, acá la gente le dio el ultimátum, aunque yo lo veo así, no es que lo aplaudieron por lo que viene haciendo, no, le dieron un ultimátum, le dijeron, mirá, tenés todas las herramientas, tenés mayoría, tenés esto, tenés lo otro, bueno, gobernar y demostrarle a la Argentina que sos capaz. Y si no, el tiempo es testigo y dentro de 2 años se va. Y bueno, y después, si él dijo que todo lo que venía haciendo era para dentro de tantos años que estemos bien, y el que entre se da cuenta que lo que hacía estaba mal y vuelve todo de cero. Pero Carlos, es el problema que tenemos en Argentina. El problema por ahí, vamos a suponer que vos estás en lo cierto y que la mano viene por ese lado, pero el problema es quién viene. Lo que acabo de decir hace un ratito, si la oposición... Yo ya te lo dije. Si la oposición es el acto de la CGT, bueno, tenemos Milei por 20 años. Acá el problema grande es el peronismo. Que el peronismo sigue, ¿y qué opinas de eso? Sigue dividido. Ellos, a ver, porque sos kirchnerista sos malo, porque sos de masa sos malo, porque sos... No, a ver, todos no son malos. ¿Sigue dividido o no hay el recambio que debería haber? Cuando empezás se precisa recambio. Caras nuevas siempre es bueno. Y después, que los que están, los que son líderes, los que han demostrado en estos años que por ahí son capaces en lo que vienen haciendo, juntarse con los que están enfrente, que por decir están divididos, vos fíjate que se pelea Kicillof con el tema Cristina. Con Cristina, con Máximo, siempre se dice que están peleados, la verdad que uno sabe cómo es, con Massa también tienen diferencia, a ver, como yo te digo, todos no son malos, ahí tendría que agarrar un líder nuevo y decir, bueno, lo juntamos todo armamos con esto, no que negociar, que si va primero este, segundo viene este, y vos después te encontrás con los mismos de siempre, la gente ya... Bueno, Carlos, pero justamente vos diste hoy recién una idea de que, mejor dicho, no una idea, sino, digamos así, una forma de ver lo que pasó en la elección, ¿no? Vos decís que la gente antes de... Se hablaba, por ejemplo, que ponerle freno a Milei. Sí, pero $1,000. Por eso, ponerle freno a Milei por ahí significaba todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero mucha gente también dijo, mirá, me tapo la nariz, pero tomando en cuenta lo que hay de allá. Y por eso te estoy diciendo. Que Cristina, que Máximo, qué sé yo, qué sé cuánto, me tapo la cosa y pongo... Pero Gustavo, si vos siempre lo llevás a deporte, lo llevás al fútbol, a ver, si vos vas en el auto y tenés un pozo y trompezás una vez, trompezás dos veces y la tercera decís, bueno, ya está el pozo ahí. Pero el pozo no quiere salir, bueno, nadie quiere arreglarlo. Ahí el pozo. Está, si no se ponen de acuerdo, como yo te digo, de poner caras nuevas, de buscar políticos que sean creíbles y que tengan un pasado limpio en lo que fue su trayectoria política, ahí van a poder reconstruir el peronismo y van a poder hacerle fuerza a Milei. Bueno, pero Carlos, decía mi abuela, va a ser fea que el chancho chifle. Bueno, entonces... Encontrar tipos que no tengan perdón, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero bueno, si no vamos a tener Milei para rato. Es así, hasta que el pueblo se manifiesta y ya te digo, si esto sigue igual, muy bien, muy fácil no la va a tener Milei, pero bueno, si no hay oposición no queda otra, no le va a quedar otra a la gente, los mismos no lo van a votar, cuidado, los mismos no van a votar, la gente se equivoca una vez, dos veces, pero después no se equivoca, olvídate, tiene memoria, no es mentira que la gente se acuerda lo que hace el bueno último, pero ¿no? Estos de acá te dicen que los cucas nunca más, está bien, yo hay cucas, bueno, no es que todos sean malos, hay gente que le hizo bien al país, no es que todos lo hicieron mal. Hay cosas buenas que se hicieron mientras tuvieron los cucas, todo mal lo hicieron. Porque hay mucha gente. Bueno, pero esa es la tendencia. Hay mucha gente. Esa es la tendencia de sacar lo malo, pero también lo bueno, todo, barremos todo y arrancamos de cero otra vez. Siempre es así. Ahora, por ejemplo, si el día que se vaya Milei, va a venir otro, probablemente de otro. Ahora vos me decís que... Y Milei también va a hacer seguramente alguna cosa buena. Entonces vamos a borrar todo. Y es lo que nos ha pasado siempre, ¿no? El péndulo. Que critican a los Cuca, todo, que a Milei no tiene gente para criticarlo en estos años. ¿Cuánta gente ya tiene? ¿Cuánto funcionario de ellos, ministro, tiene con causa ya? Y bueno, y como te digo yo, hay gente que buena de hay gente buena de las libertades, hay gente buena del peronismo, hay gente buena de todos lados, no es que no haya, uh-huh, no haya, que todos son malos. Yo no creo que los Cuca sean todos malos, hay gente buena, uh-huh, y que le ha hecho bien al país, como están los que lo hundieron, pero bueno, por eso el peronismo se tiene que reconstruir, y de ahí, si se logran en este tiempo juntar y meter caras nuevas y meter gente creíble, van a tener chance, y si no, vamos a seguir. ¿Y la gente cómo está en la calle? La gente está como lo vemos nosotros, a ver, el día a día, la gente vive el día a día. Vos fijate que hoy en día, si hay gente que no tiene ni para cortarse el, a veces lo intimamos y me llaman, me intiman por un terreno, pero la verdad que yo estoy pagando el alquiler, y esto lo tiene que cortar el dueño, que yo le pago el alquiler, y es la vereda, pero la vereda no tengo que cortarla, y no tengo plata, antes yo la hacía cortar, ahora me cobran 20 lucas, no lo tengo, y se lo terminamos cortando de la municipalidad. Y después vos andás en la calle y sabés que la gente se queda sin plata. No te digo solo el municipal, a ver, hay gente, el peón de albañil, el que trabaja en alguna, en el campo, ponele que hay muchos que trabajan en campo. El otro día me di trabajo en la municipalidad con dos pibes que estaban trabajando en el campo, que tenían la experiencia de manejar tractor y que esto y que lo otro. Le digo, pero mirá, acá va a ganar 400.000 pesos. Cuando le dije el sueldo, al ritmo de vida que traían, o a lo que venían ganando, cerca de 1.000.000 de pesos por mes, pero no pueden entrar a trabajar al municipio el tema es lo que baja de arriba, ¿no? El que se quede afuera, que se muera. Ese es el problema. O sea, si vos, por ejemplo, hicieras lo que la política que baja de arriba, cuando te vienen a ver porque no tienen, no pueden comprar la garrafa, que hagan fuego con leña. O sea, sí. En otras palabras, el que se quede afuera, que se muera. Sí, bueno, pero no es así. Acá en los pueblos eso no sucede. Vos viste cómo es, acá se trata de ayudar a todo el mundo. Hay gente que piensa así como vos decís. Pero bueno, eso, ¿cómo te puedo decir? Te ayuda en un momento, en un tiempo, pero después cuando ve que a la larga de una gestión de 4 años, después te pegan el palazo. No. Lo que... Eso lo pueden decir para tapar cosas que están pasando, para hacerse los que están haciendo las cosas bien, pero en sí, el que la está pasando mal, la pasa mal, y no es uno solo. La verdad que hay mucha gente que la pasa mal. A ver, yo ahora, bueno, vos sabés bien, tengo un hicimos cargo con mi señora en un sobrinito que tenemos. A ver, pañales, leche, remedio. Y así analizando un poquito con mi señora, decimos, oh, mira, son casi 300 y pico lucas que lo lleva el chiquito por mes. ¿Y cómo hace una familia que, uh-huh, que tiene dos pibes en este momento que y ganan 500 lucas? La situación está brava. Vos fijate que vos salís a la calle y te das cuenta. Los locales de Roque Pérez, a ver, no ves gente. Vos, estamos ya próximo a la fiesta y te pegás una vuelta en el pueblo y ves 5 locales que tienen gente y 10 que no. No, pero como te dije hoy, baja la pobreza igual, ¿eh? No. Nadie consume nada, pero la pobreza baja, supuestamente. Económicamente, el laburante, porque no el vago, yo no defiendo al vago. Mirá que yo con el sindicato discuto, con el empleado municipal, más que nada, que hay algunos que por ahí le meten certificado, le meten esto, le meten otro, le meten excusas. Mirá, yo al vago no lo defiendo, yo defiendo al que labura. Y el que labura, cuando tiene un problema, viene y me lo dice. Como ellos a mí me dan todos apoyos, yo cuando ellos tienen un problema, saben que yo no le voy a dejar pata. Más que Maxi me lo ha pedido, vienen y me dicen, mira, me pasa esto, y casi todos son económicamente los problemas. Y son gente que labura y laburaron toda la vida y te vienen a pedir ahora porque ahora no llegan. No es que están acostumbrados a vivir del Estado, no, eso es mentira. Gente que labura, no le alcanza. o que tuvo un problema, que es el que se le enfermó un chico, lo, que se le quedó una heladera en el verano. Lo que decías vos, que... un alquiler, la carnicería, sin ir más lejos. La carnicería, fíjate, pegate una vuelta, ve que... Uh-huh. Nada, vos ves que los supermercados, sí, los supermercados trabajan, pero fíjate quiénes son los que llenan el changuito. Andate un día a un supermercado, yo voy, y fíjate, pegate una vuelta y fíjate que cuántos son los... La mayoría entran y llevan en la mano, ni agarran ni canasto. Y los que agarran coche, los que agarran carrito, fíjate quiénes son. El laburante, la clase media que ya no existe, el pobre prácticamente, que hay mucha pobreza, se arregla el día a día. Sí, con sí, lo que, sí. Con lo que va, con lo que tiene para gastar. Para. Saludos a los dos, gracias. Un abrazo muy especial al Pato. Hermes. Ah, Hermes, sí. Hermes, que con él me hablamos mucho. Sí. A ver, para acá, un saludo para el Pato. El Pato es de lo mejor de la gestión. Acá me dicen que explique qué fue lo que pasó, que el gobierno pasó el presupuesto para febrero. Y la verdad que vos sabés bien que yo soy subsecretario de Inversión General. Pero están hablando del gobierno nacional. Lo que pasó ahí, sí, bueno, no, porque estaba con prórroga también, pero no. Vamos a explicarlo, lo que pasó. Lo que pasó es que el gobierno nacional, bueno, Carlitos y yo, sí, los dos somos futboleros. Como dije, él es de River y yo soy de Boca. Bueno, les voy a hablar en términos futboleros. Los muchachos quisieron hacer una jugada de más. Quisieron meterle un taquito, quisieron hacer una rabona. ¿Qué significa esto? Bueno, en el presupuesto metieron este asunto que les estábamos hablando hace un ratito, ¿no? El asunto de la ley de discapacidad y el asunto de las universidades públicas. Cuando eso se descubrió, los muchachos se plantaron. Obviamente. Se plantaron y no lo pudieron sacar. Pero no quedó ahí la cosa. El tema laboral, ¿qué fue lo que pasó? Que gobernadores amigos, dialoguistas, sí, sí, le dijeron, no, si el presupuesto no sale, no te voto nada. Claro. Andá a cantarle a Gardel, primero que salga el presupuesto. Y para que el presupuesto salga, bueno, tienen que votarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes recuerden que el asunto de la ley de discapacidad y de la ley de las universidades públicas fueron rescatadas porque se convirtieron en ley. El gobierno de Milei las vetó. Fueron otra vez al Congreso y el Congreso, con las tres cuartas partes, lo volvió a convertir en ley. El gobierno no hizo ninguna de las cosas, miró para arriba, silbó así y no hizo nada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando eso quedó expuesto, había diputados que habían votado en contra de eso, o sea, a favor de que la ley existiera, y ahora tenían que votar en contra. Entonces, una contradicción mortal. Y cuando no salió el presupuesto, por esta razón, por eso le digo yo que hicieron una de más, tampoco sale la ley de regulación laboral. ¿Por qué? Porque mi ley, para lograr los votos para poder que estas leyes salgan, le metió a TE. Sí, sí. Es más, hay una, yo lo digo ahí en la editorial, hay una diputada que dice, ahora van a conocer la política BB, B larga, ¿qué es la política BB? ¿Billetera o bullying? Los que aceptan, billetera, los que no aceptan, ni agua, bullying. ¿Está? ¿Y qué pasó? El gobierno mandó billetera, pero cuando pasó eso, ahora los gobernadores le dicen, queremos primero el presupuesto, claro. Queremos el presupuesto porque queremos que quede escrito todo lo que nos prometiste. Claro. No biribiri, no palabras, no qué sé yo, qué sé cuánto, y después vos hacés lo que querés. Entonces, ¿ganó la oposición? No, la oposición no ganó. Pero pasó a un cuarto intermedio que recién se va a tratar en febrero, claro, cuando el gobierno lo quería sacar ya. Sí, sí. Y la oposición impresentable de los sindicatos salió a decir que esto en realidad es por la movilización que los sindicatos, sí, habían hecho, que ni siquiera muchachos pudieron llenar la Plaza de Mayo. Y yo les cuento, porque, miren, no pudieron llenar la Plaza de Mayo porque los muchachos no pusieron la tarasca. Porque saben cómo se llena la Plaza de Mayo. Bueno, cada tipo que va pone la visión a plata de hoy, hay que poner 50 lucas por tipo. Y si no ponen las 50 lucas por tipo, los tipos no van. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es una cuestión de principios y de parecer, es una cuestión de que no estuvo la tarasca donde tendría que haber estado. Ahora, si la CGT piensa que con esto le va a hacer cosquillas al gobierno, va a ser fea que el chancho chifle. Sí, sí. No, por eso te digo que siempre en esto de los presupuestos, todo, como vos lo habías explicado anteriormente, que habían metido todo de la reforma laboral. Bajo cuerda. Todo eso bajo la descubre cuerda, un diputado, un diputado que es justamente de Massa, que se llama Guillermo Michel. La descubre un diputado por Entre Ríos. Me pedís una visión a nivel nacional y yo te la doy, pero es como que te digo, yo no me pongo a leer todo. Imagínate que no consumo. Lo que pasa es que en el caso nuestro es nuestra obligación. Claro, televisión, viste, poco miro, porque si mira informativo, yo siempre digo, no puede ser que vos pones un canal y te diga una cosa y pongas el otro y te diga la otra. Hola, amigo. Este es un amigo que nos viene a visitar. Bueno. Sentate, lo conocés, ¿no? Sí. Franco. Ah, hombre de guitarra. Ah, no. Bueno, después te vamos a hacer una guitarreada. Sentate, Franco. Por eso digo, viste, que no miro mucho, no, como te decía, no consumo mucho lo que una, que no tengo tiempo, y otra que soy de las personas que me gusta que terminen su mandato, y porque la gente es la que habla. Perdón, sentate allá, Franco, así no impedimos. Eso, ahí está Franco Rossi, está con nosotros, que nos vino a visitar. Y trajo la guitarra, así que después vamos a hacer una guitarreada. Una guitarreada. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, Pato, y ¿esto aguanta hasta el 27? Sí, cómo no. Sí. Va a aguantar porque le dieron, como te hablaba. Bueno, pero si a vos te vienen a pedir más y más. Bueno, vienen a pedirte 10 tipos que le compre la garrafa, aguanta. Pero si vienen a pedirte 100 tipos que le compre la garrafa. El ser humano aguanta lo que venga. Vos viste lo que siempre ha pasado. Hemos estado en situaciones, no sé si como esta, o iguales o peores, pero cuando tiene que aparecer el ciudadano aparece, sea para lo que sea, si sea para algo solidario, sea para algo de que la está pasando mal, siempre la gente sale adelante, no es que no sale adelante más justo de lo que hemos tenido y la gente. ¿Y cómo se refleja esta decisión del gobierno nacional de cortar el chorro, de cortar de arriba y por lo tanto de cortar la provincia de Buenos Aires y por lo tanto de la provincia de Buenos Aires a Roque Pérez? O sea, no está la plata, ¿cómo se la maneja? Bueno, eso es lo que yo digo que tiene que ver, de pues mucho dice, bueno, el municipio o el intendente no hace nada, el intendente no hace esto, el intendente no hace lo otro. A ver, vos lo estás explicando, no te viene ni plata ni de provincia ni de nación, tenés que arreglarte con una plata que de los mismos vecinos, administrarlo. Además, la gente censura porque no sé, sinceramente no sé si acá Maxi lo ha hecho, pero no, porque los intendentes en otros lugares, ¿no? Le agregan la tasa, nos cobran la tasa, y Kicillof también, nos aumentó el 500%, la culpa la tiene Kicillof. La tasa acá a nivel municipal de Roque Pérez no es la más alta de los municipios, sin ir más lejos, 25 de mayo, Lobo, La Cera tienen la tasa más alta que Roque Pérez. Y por ahí están desconformes con el servicio, que puede pasar. Y yo tengo a cargo lo que es todo ese servicio. Por ahí la gente está desconforme con el servicio y no quiere pagar porque no le estamos cumpliendo con el servicio, que puede pasar por ahí, pero que no vengan a decir que sea la más cara. A ver, y es con lo que son las herramientas que uno tiene para después poder brindar los servicios, porque si no te están mandando. Lo que pasa es que estamos 9 meses de inundaciones y no nos mandaron ni siquiera un viaje de Tosca, lo que nos mandaron recién fueron 300 horas de Carlos, retro. Pero lo que pasa es que la gente te escucha, pero al piste perdiste, marche preso. La gente no le importa por qué ni por cuál. Que ese es otro de los temas. Ese es otro de los temas. A mí, lo que yo siempre digo a la gente, es más, yo mantengo reuniones semanalmente con la gente de campo. A mí que yo no soy político. Yo siempre digo, todos los políticos no mienten, pero algunos sí mienten. que vos vengas a que yo he visto gente que se siente otro micrófono y que diga no, porque esto está mal, van atrás del problema, que bueno, a ver, yo los problemas no los tengo ni acá, ni a la bajada de La Paz, no los tengo ni en el Gramillal, no los tengo ni en el Descanso, yo los problemas los tengo a 40 kilómetros de la planta urbana, o a 35, y contamos con una sola retroexcavadora para 820 kilómetros de caminos rurales, como lo decía, más algo que hagamos de obra, que precisamos las máquinas, después de desmalezamiento también en temas de como hablábamos, de plantas que cortan la luz, que, y no contamos con las herramientas adecuadas a lo que creció la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si tenemos 9 meses hace que tenemos el arroyo Las Flores, tuvo 3 crecidas, el arroyo Saladillo 3 crecidas, el arroyo Salado Saladillo sigue estando, bueno, así, ¿no? A ver, ¿qué culpa? Corta el arroyo Las Flores en lugares que se cortó toda la vida, lugares históricos, yo tengo que llevar, baja el arroyo, tengo que empezar a reparar, tengo 4 camiones para todo el municipio. ¿Cómo hago yo para llevar a 40 kilómetros que tengo el puente de Las Flores escombro, que por ahí tengo 200 metros de camino para arreglar que estuvo bajo el agua? Tengo que ir con un chasis. Cuando llego con el chasis, tiro el chasis dentro del pozo y me da ganas de llorar. Porque decir, hicimos 40 kilómetros para allá, 40 de vuelta para llevar un chasis escombro. Y la verdad que la idea es lo que yo siempre le digo a Maxi. A ver, él ya compró 2 tractores, compró una motoniveladora, compró una rastra, compró muchas herramientas chicas. La idea es comprar herramientas. A ver, un intendente, cuando yo no he hecho la culpa a nadie, como siempre digo, pero cuando vos te mandaban plata de provincia, te mandaban plata de nación, a ver, tenía que haber fortalecido esto, el parque automotor, cosa. No puede ser un municipio como el de Rocco Pérez, no contemos con un acoplado para enganchar atrás los camiones, no contamos con una batea, que si vos viniste más lejos, te vas a la isla, te encontrás con 6, 7 bateas, 5, 6 acoplados, Lobo lo mismo. Nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, a raíz de que andamos bien con la gente de campo, estamos coordinando el trabajo, y el otro día Albanese me dice, no, tengo un pantano allá, y yo sé que él tiene camión, y me dice, yo pongo la batea. Bueno, bien, mandado la batea, le mandamos 3 viajes de escombro, también lo mismo allá con el sitio mercante. Le estamos subsistiendo gracias a la mano que lo están dando también la gente, a la buena predisposición. A la buena predisposición. Obviamente, que como yo ayer hablaba con una persona, con Carmen Boya, que está allá también, la tenemos 40 kilómetros casi, el límite con 25 mayo, la mujer muy conforme. Pero obviamente que yo estoy esperando que llegue el verano y que me dé tregua el tiempo, que no me llueva 2 veces por semana, o que baje los ríos, todo para... Yo quiero ir una sola vez allá, yo quiero ir, tengo un problema, son 200 metros de que tengo un problema, bueno, levantar esos 200 metros y no volver a ir más. Porque si yo voy una vez, lo hago bien el trabajo, no tengo que ir después. Entiendo el punto. 10 veces, ¿entendés? Entiendo el punto. Y ese es el problema que estamos teniendo. Pero también así, nosotros en todos estos 9 meses que tuvimos problemas, nosotros tenemos la escuela 11 que está allá en Larre, que prácticamente vos lo mandás a Carlos Pérez, muy poca gente lo que lo conocen. Y las maestras, el esfuerzo que han hecho, pobres maestras, para llegar a la escuela 11, la escuela 10, en la reforma. Ya sabemos que es histórico. Sí, ya, es un tema a lo lejos. Bueno, y para colmo está todas estas cosas que estamos contando. Sabemos que Puente Peralta, donde crece el arroyo Saladillo, queda cortado, tenemos que mantener el camino a los Médanos, a Tucha. Sí, bueno, sí. El camino a Tucha lo teníamos que mantener para los vehículos livianos, pero a la vez también para los productores. Los productores, cuando empezó toda esta lluvia ya a fines de marzo, estaban con toda la cosecha todavía que en el campo, hay mucho. Allá la parte de la estancia de la Alegría tenían las hojas todavía embolsadas que no la podían sacar. Todo un problema que se va interconectando uno con otro. Decían, terminamos de arreglar y me decían, tenemos que pasar. Y bueno, pasar, romper, después vamos a arreglar de vuelta. Pero yo, claro. Nunca se le cortó la conectividad a nadie. Entiendo. Siempre estuvimos trabajando para que todas las maestras puedan llegar a los colegios, para que los productores puedan sacar. Ahora en este momento los encontramos con un problema, que están bajando los ríos, estamos trabajando sobre los pantanos que le decimos nosotros que tenemos, estamos llevando el escombro al lugar, empezamos a habilitar esos caminos, a la vez se nota que tampoco podemos repasar. Martín, no te me vayas, vamos por una musiquita. No se me vaya, compañero. Va a tocar algo ahí. A la vez los encontramos que tampoco podemos repasarlo. Los 820 kilómetros que tenemos de camino, porque no llegamos con las máquinas, no, porque tenemos 4 siempre... máquinas, la parte forastiera, y bueno, está toda repasada hasta el día, ahora se está haciendo indudablemente el último camino. Como decís vos, mientras que no te ayude un poquito el tiempo, por ahora el tiempo es una cosa que no se puede tocar. No se puede tocar. Martín, vamos a poner una musiquita, la número 3, Martín. Pará, un segundo. Quiero aclarar. El amigo Franco, sí, es mi amigo, y además nos une una pasión, que muchos, que algún día vamos a hacer un programa sobre, dale, eso específicamente, ¿no? Nosotros somos radioaficionados. El amigo es el L1DZI y quien les habla es el L6DTN. Entonces nos encontramos por ahí, somos amigos y bueno, es un placer tenerlo. Después vamos, sí, a escuchar un poco la música. Martín, ahora sí, la número 3, por favor. Thank you. Bueno, seguimos, estamos en el ojo en la cerradura. Estamos con el amigo Carlitos Pinay, el Pato. Ahora también con Franquito Rossi, con el cual después nos va a tocar alguna cancioncita, se trajo la guitarra. Y continuamos entonces. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de Roque Pérez, lo que nos atañe. Y sí, bueno, del campo bueno, hablamos con lo que venimos haciendo. Contá, porque eso es interesante, lo que estábamos hablando. No sé si estaba Facebook andando, pero si no es así, lo vamos a decir. Martín, ¿está andando Facebook? Ah, creo que no. Bueno, vamos a explicar el famoso tema, más que explicar la solución, ¿no? El famoso tema, famosísimo tema del Camino a Beguerí, del cual tanto se ha hablado, etcétera, etcétera, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cómo es el asunto con el Camino de Beguerí? Bueno, el Camino de Beguerí, cuando vino la obra tan anunciada, todo, que todos aplaudíamos, pues la verdad, todos aplaudíamos, todos contentos, la verdad que es una obra que se hizo mal, como se ve. Eso para vos, para hacer un estabilizado como quisieron hacer ahí, antes tenés que abordar el camino y buscar el, lo que buscar dicen, el piso. Buscar el piso. O hacerlo. Ellos lo que hicieron, como son caminos arenosos, vinieron con las máquinas, abrieron lo que es arena, llegaron donde buscaron, encontraron un piso a unos 40 centímetros más o menos, empezaron a tirar la piedra con un poco de cal que le tiraban, medio mezclada, y la verdad que no aguanta eso porque, una, en época de sequía, que no fue cuando ni bien lo hicieron, se hacía un sarrucho que impresionante que no se podía andar directamente con los autos. Uh-huh. Y después, ahora que tenemos estos últimos 9 meses que tenemos más de 1700, más de venir ahora 1800 milímetros, al ellos. Mirá vos, tanto, ¿sí? Sí, al ellos abrir el, como te digo, el camino, buscaron piso y dejaron los bordes a los costados, quedó como una pileta. Claro, claro. También tenemos que pensar que toda esa agua del Camino de Beguerí sale, por decirte, desde más o menos el callejón del Tuyucué, para adelante sale para el lado de Beguerí y termina allá en los Altos Verdes. Y de ahí para acá sale todo para la Tigra, que para ahí no tengo problema porque la Tigra no tiene agua en lo que es el Salado, ya ni se conecta con el Salado, porque la verdad que con la obra del dragado, esta parte que está dragada es, uh-huh, es un éxito, no hay agua. Pero la parte que ya te digo que es para allá, para de los Agostinos para adelante, entonces sale todo para los Altos Verdes atrás de Beguerí. Lo primero que se hizo con toda esta lluvia fue tratar de mantener las alcantarillas de entrada a los campos limpias en ese sector para que se vaya todo el agua. Ahora el agua se fue, entonces ahora lo que estamos esperando que los de tregua, porque vos fíjate, le está lloviendo todos los fines de semana y entre semanas, entonces no podemos ir nosotros a hacer el trabajo que queremos. Lo que hemos hecho estos últimos tiempos para mandar una máquina a tapar unos pozos. ¿Cuál es el trabajo que quieren? El trabajo que quiere Maxi, que quiere hacer Maxi, es volver al camino real que tenía Beguerí. Para volver al camino real que tenía Beguerí tenemos que recuperar todos los bordos, todos los que están a los costados, abovedar el camino y sacar los bordos. Prácticamente no tiene que quedar bordo. Pero eso es prácticamente hacer el camino nuevo. Y sí, sí. Hay un tramo. Sí, pero que no. Yo, vos me decías que no, pero escuchándolo así parece ser un trabajo de chinos eso. Pero no es tan así. No, es un trabajo que se hace. Fíjate que acá en los Medas nos levantamos casi 4 kilómetros. Lleva tiempo, te lleva un mes más o menos. Para si lo quieres hacer bien, para 4 kilómetros, 5. Pero se hace. Hay partes que no las vamos a tocar, como ser del acá del Gramillal, que le decimos nosotros, del local, o hasta más o menos la entrada ahí de Serpentini, que decíamos nosotros, cuando está este muchacho José Cuello, esa parte ahí no. Fabián Cuello no la vamos a tocar, de ahí para adelante sí. Y pero bueno, precisamos, ya te digo, que lo acompañe el clima un poco, porque no podemos sacar barro y tirar barro arriba, porque la verdad que vamos a aprovechar la misma tierra que está sobre las cunetas para poder, uh-huh, levantar esos pedazos más complicados. Lo tenemos entre los de Agostino y los Rossi, la curva, que ahí tenemos ya, hay unos productores que donaron, hay uno que donó 10 bateas de tosca cuando estemos trabajando ahí para aportar, para ayuda. Después también se está viniendo tosca y piedra que va a llegar para acomodar, aunque sea ese pedazo que más se abre. Y desde ya, cuando interviene una cosa así, tiene que hacer los cruces de calle, que son los que terminan rompiendo todo, porque si tuviera el canal limpio como tiene que estar y cada laguna con su cruce de calle, no se corta el camino. Pero al estar rotas las alcantarillas, nosotros en el primer año de gestión de Maxi, cuando arrancamos, veníamos de que teníamos solamente 3 máquinas porque las demás estaban rotas. Y bueno, no hace falta decirlo, los vecinos tienen que tener memoria cómo estaban los caminos rurales. Entonces, nosotros en ese primer año lo que hicimos fue laburar, meterle horas de laburo en el campo, tratar de solucionar lo que más podíamos. Le dimos forma a la mayoría de los caminos rurales, menos al de Berí, porque no lo tocamos, porque estaba en litigio. Darle caída para el lado de los canales, darle acomodar lo que mejor pudimos. Se pudo hacer porque el factor climático lo acompañó. Arrancó este año de marzo para adelante, lluvia, lluvia, lluvia, y decí que lo alcanzamos a hacer algo el primer año. Pero como te digo, la verdad que yo con los productores... Será por eso que algunos críticos de la gestión, y por ahí hasta críticos tuyos, dicen, no, el Patito empezó bárbaro, sí, pero después se... pero yo se desinfló. Yo sabés que les digo que ya le va a llegar, ya le va a llegar el momento. Si ellos... Si tiene, obviamente que hay gente que les va a creer a ellos, pero por eso te digo que no escupan para arriba, que no digan que lo van a hacer. A ver, ya les va a tocar, y el día que les toque van a chocar con la realidad. ¿Cómo vos hacés, Gustavo, vos decime? Yo ayer llegó el tractor que habíamos terminado hasta Roque Pérez, todo el camino de los Medanos, ¿no? Y llovió. Yo tengo que hacerlo nuevo el camino el lunes, ¿entendéis? Si puedo, pues si llueve mañana el lunes no, el miércoles tengo que repasar todo vuelta. Venían las máquinas trabajando en la estancia La Alegría para acá, hicimos todo hasta la escuela 9, desde el puente de las Flores, y ahora llovió de vuelta, tenemos que hacer todo de vuelta, ¿entendés? Y tenemos 4 máquinas afectadas al camino rural, no hay más. ¿Cómo haces vos para mantener todo? Entonces, primero y principal, lo que yo digo, que al intendente que le toque estar de turno de acá para adelante, como empleado municipal, porque yo me considero un empleado más, yo no soy funcionario, soy un empleado más, lo que les pido es que fortalezcan el parque automotor, que de esa manera van a poder... Es una de las grandes críticas de la administración anterior. De esa manera van a poder brindarle los servicios a la gente. ¿Vos cómo podés hacer? Yo solamente no es el campo. Vos sabés bien que yo tengo a cargo la recolección de residuos, tengo a cargo la recolección de grandes volúmenes. Vos fijate, Gustavo, que hace 10 días atrás, vos donde salías te chocabas con una bolsa de pasto, una bolsa de escombro, un rama, que todo lo que... Bueno, yo ahora le aflojé un poquito al campo porque... me dio tregua un poquito el campo, metí todas las herramientas, herramientas acá al pueblo, fíjate, pegate una vuelta al pueblo. Otras críticas que le hacían es justamente el problema de la basura, bueno, que el pueblo no estaba limpio. Fíjate, pegate una vuelta. A ver, mejor no lo podemos tener. Yo no tengo los 200 planes que había antes. Explícalo, que eso está bueno. Yo no tenía los 200 planes que figuraban en el... ¿Cómo era eso? A ver, explícalo más detalladamente. ¿Cómo era eso? Y cuando nosotros entramos en la gestión con Maxi, había 218, más o menos, que eso lo hizo un relevamiento Germán. Sergio. Sergio Martini. Uh-huh. Y bueno, más o menos los que estaban trabajando con planes en Roque Pérez, Beberí, bueno, en todo. Eran 200 y pico personas. Se logró hacer una cuadrilla de barrido, que se le compró, bueno, los carritos, todos los chalecos, ¿sí? Eran 6-7 chicas que y algunos muchachos que barrían, y bueno, eso era una ayuda para el pueblo. Antes de que entre Maxi había más, eran más los que barrían, y después, bueno, cuando empezó esto de los planes, que no lo aumentaban, que tal, que otro, dijo, bueno, ya se sabe, como dijo Milei, a ver, los planes no tienen necesidad de trabajar por 2 años. En 2 años, y los que trabajan los tienen que tomar en el lugar que están trabajando, y los que no trabajan se les sacan los planes. A raíz de eso, nosotros nos está faltando esa gente en la calle que no la tenemos para barrer. Pero así mismo contamos con una sola barredora, que obviamente a la barredora tiene que hacerle mantenimiento, porque anda 16 horas por día, en algún momento se rompe algo, y si no se rompe, ahora como ser, hay que cambiar la bomba hidráulica porque ya no tiene fuerza. Así todo, regador, tenemos un solo regador para todo Roque Pérez. Camiones tenemos 4. Si yo los tengo que mandar a las Flores, que tengo un camino, o a la Merced, o sin ir más lejos, no sé, a Larre, que los tengo que mandar por un pozo que tengo con tosco, con escombro, yo tengo que mandar los 3 camiones más nuevos que tengo, me queda uno para la recolección de grandes volúmenes. Entonces es una cobija corta, vos la tirás de acá, la traes para acá, sí, te falta la pena. Bueno, entonces yo lo que pido, que esta gente que dice que vamos de atrás de los problemas, que el otro ya le va a tocar estar, el día que estén lo van a tener que manejar y se van a dar cuenta con la realidad. Lo que yo digo, en vez de hablar sin conocimiento, que se peguen una vuelta, pueden ir, son concejales algunos, pueden ir al corralón municipal o pueden venir conmigo, los llevo a recorrer de la manera que estamos trabajando y les mostramos lo que tenemos. Una consulta, como decía Jorge Luis Borges, ¿no? Perdonen mi ignorancia. Un tema que en otra época fue discutido, ¿viste? El tema de la basura. ¿Cómo estamos con la basura? ¿Cómo estamos a todo nivel, eh? el famoso tema de la reconversión, que le íbamos a dar plata a los muchachos, que teníamos una recolección de basura ejemplar, que venían de afuera, que nada que ver, nada, absolutamente nada, cielo abierto, que ¿cómo estamos hoy? Después de tanto tiempo que pasó. El tema del basurero ecológico, hay una sola cava que está funcionando, una, que hay parte que ya ya está casi toda tapada la cava, que va a ser un problema para más adelante, porque por el tema de que no va a haber espacio ya para... Le acaba un pozo, donde vos metés todas las cosas. Y vos vas compactando eso. Claro. Y ya no da más. Y ya no da más. Ahora lo que se busca, que se está haciendo mucha campaña, es la recolección diferenciada, que eso ayuda mucho porque... ¿Y el pueblo te da bolilla de eso? Y poco, muy poco, muy poco. Pero bueno, a raíz de los reclamos que los van llegando hacia la Inspección General, hacia la oficina, les tratamos de explicar a la gente, porque si no me pasó, pero me pasaba por los secos, el boceto. Ah, no sabía. Bueno, la verdad que domingo... a la noche se hace solamente húmedo, los lunes se hace cosecto, martes húmedo, miércoles cosecto y jueves y viernes se hace húmedo. Entonces, claro, cuando pasan por los de cosecto y tienen el canasto lleno de húmedo, no te lo llevan. Entonces ahí empiezan los quilombos también. Repetí, ¿cómo es la cosa entonces? Domingo a la noche lo húmedo, lunes lo seco, viene a ser cosecto, que ahí va, bueno, todo el cartón, la botella. ¿Y lo húmedo serían los desechos biológicos? Todo, claro. Eso se levanta los domingos lo húmedo, lunes cosecto, martes húmedo, miércoles cosecto y jueves y viernes húmedo. Entonces, si vos pasás y me sacaste dos bolsas, el cosecto y el húmedo te lo van a dejar. Obviamente que tenemos problemas, que también, que a veces, como todo, son seres humanos los chicos que andan en los recolectores, a veces te les rompen en la mitad de la noche, tienen que cambiar camión, un camión con estribo, que por ahí el camión no es cerrado y si vos volcás los cosectos se te vuelan. Claro. Pedimos, como yo te digo, comprensión, que hagamos las cosas como lo estamos ahora manifestando en las redes sociales, que haciendo campaña, que hagan caso, porque eso ayuda a todo, a la planta más que nada, a que no colapse y después también a mantener un pueblo limpio. A ver, Gustavo, como yo te estaba diciendo, vos fíjate que en el alumbrado, cuando nosotros entramos, medio pueblo estaba sin luz, si vos te pones a analizar. Teníamos el acceso de alto sin luz, teníamos la bajada de la paz sin luz, teníamos la paz chica sin luz, teníamos ahí en el centro, sin ir más lejos, la calle Belgrano, en la calle Alberdi, Rivadavia. A ver, la gente se acuerda de eso, no es que yo le esté mintiendo. Y hoy en día estamos prácticamente al día con el luz. No obstante eso, que si vos tenés en tu casa que nunca te pusieron una luz, nosotros vamos y pasa el presamblado y por ahí con luna no tenemos porque son caras, hay orden del intendente, te ponemos un bracito con una lámpara y por lo menos vas a tener luz. Lo mismo con el tema de la limpieza del pueblo, a raíz de que los frentistas no se hacían cargo ni de las propias casas, explica eso también, de los locales que explica eso también, bueno, qué es lo que pasaba. Yo vengo, vos me decías, tenés que cortar el pasto, hay gente que, y yo te digo, no tengo guita porque me cobran 25, 30, 50, 100, y bueno, si es un lugar en, no lo debemos hacer, porque si lo hacemos con todo el mundo no me alcanzaría la gente para cómo es, para llegarle a todo el mundo. Pero cuando es así, que va a Acción Social y de Acción Social te tienen que gestionar un subsidio, y más que nada, tanta vuelta agarramos, vamos y se lo cortamos nosotros, no tenemos problema. ¿Entendés? El tema es que también en después, donde más que te critican, por ahí en la ciudad, en el centro de la ciudad, y vos pasabas y decías, mirá, hay un local y no te cortan el pasto ni del mismo local, o no se hacen un canterito enfrente del local. Entonces ahí pusimos una persona nosotros que trabaja diariamente, todos los días, en la parte céntrica de la ciudad, y fíjate, pegate una vuelta hoy, que no va a haber pasto ni en las veredas, no va a haber pasto en las canteros. Prácticamente ya estamos haciendo poda correctiva en los lugares que molestan las plantas en las esquinas. Lo que es grandes volúmenes, ya se hizo todo lo que es desde que decimos nosotros, barrio allá de atrás, al costado del barrio Guillermo del Barrio, de las 33, se hizo todo acá el barrio de la Escuela 3, se hizo todo el barrio de la Escuela 2, están terminando con la parte allá del barrio de allá de atrás del Peladero, y ya se hizo toda la copa, están entrando el 2x4, tenemos 16 viviendas hechas, Fonavi hecho, venimos trabajando con grandes volúmenes, en 10 días lo estamos viendo al día prácticamente. ¿Pero por qué? Porque saqué un poquito las herramientas del campo. Por eso te digo, acá todos los que hablan que parece que con un viaje de Tosca o con un camión de rama hacen la diferencia, no, que se empapen bien y que ya les va a llegar el momento. Y allá, el día que lo tenemos al hombre de Bequerí, ¿sí? ¿Qué me puede contar? No, de Bequerí, bueno, él más que nada que vecino de Bequerí, lo sabe. A ver, el camino, la verdad que yo me pongo Yo soy una persona que vos me mandaste un mensaje y yo no te lo puedo solucionar, me pongo mal y me cae mal y capaz que no duermo. Y yo sé que ellos están pasando un mal momento con el estado del camino de Guerí, pero yo también les digo que confíen en mí, que yo, a pedido del intendente, que ya lo sabés, lo hemos charlado, obviamente en algún momento va a dejar de llover, Gustavo, no va a llover todos los fines de semana. Y ahora los días son largos. Después encima, dejar de meter un bocadillo. Que tampoco podemos hacer mucho, pero ahí a mediados de enero, ahí vamos a estar trabajando por el camino sobre el camino de Guerí. El tema Guerí es un tema. Porque vos con Guerí tenés el problema, como decís vos, el problema actual. Franco no puede pasar, el padre Franco no puede pasar, este, el otro. Pero por el la... camino los días que no llueve, pero déjame decirte esto. Que esto, por ejemplo, yo que tengo 64 años, es nuevo, esto no pasaba antes. El desastre que existe en las grandes ciudades, en las grandes urbes, hace que la gente salga despavorida de la... No se puede vivir en Buenos Aires, no se puede, en el conurbano mucho menos. Entonces, todos los lugares como Guerí, como tantos otros en tantos lugares, toman realmente importancia. Entonces, para que vos, por ejemplo, venga yo y me compre una casa en Guerí, y no digo que me venga a vivir, pero que venga dos o tres veces por semana, es muy importante que el camino que el camino esté bueno. Sí, hacemos cosas por Guerí también. Pero ¿entendés lo que quiero decir? Sí. O sea, que ese camino de Guerí es bueno, tiene que estar bueno por los que están ahora en Guerí, pero también tiene que estar bueno para que yo... tipo de la matanza, que salgo desesperadamente porque no puedo vivir más de la matanza, que venga a Guerí, no que por ahí... Fíjate que, Gustavo, ¿se entiende lo que quiero decir? Se entiende, ahí vos que sos de Guerí, las últimas lluvias grandes tuvimos en Guerí, el barrio nuevo que está al costado de la cancha, ya estaba todo bajo agua. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Hace dos días que tengo reto trabajando ahí. Les doy permiso a Macorma para hacer un canal por adentro de la planta de él, que es el canal, lo conectamos con el canal que va para allá para los Altos Verdes, y hace casi tres días que estamos trabajando ahí, ya creo que termina ahora el lunes, y ya ese barrio no se va a inundar más. Hicimos todo un canal nuevo con tubos, todo, para darle salida a ese barrio. Y sacamos el agua, estuvo inundado... ese barrio estuvo inundado como 3 o 4 días, fuimos con el retro, lo primero que hicimos, abrimos un canal ahí donde te digo lo Macorma, se fue todo el agua, pero a la vez se la dejamos dentro del campo Macorma, entonces tuvimos que ir ahora seguir ese canal para terminarlo, para darle salida al agua a lo que es la parte de atrás de Guerí, esas casas nuevas, porque la verdad que la gente invirtió ahí, y cuando esta lluvia miraban, no podían salir a la calle, que tenían el agua en las veredas, obviamente que no era una solución. El camino de Guerí, yo soy una persona que planifico los trabajos. Yo le dije, primero voy a arreglar el camino que de la orilla de la vía, que va desde las cinco esquinas a San Aureliano, que es el camino a la Carlota, que le decimos, yo lo dije, ya fue el retro, ya canalizó todo, no quedó agua en la laguna, nada. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se va a trabajar en ese camino, se va a levantar ese camino primero, y se le va a decir a los productores de Guerí, que son los que más andan con el tema de los camiones, esos, que por favor lo usen ese camino para los camiones, y vamos a dejar el camino real a Guerí para los vehículos más livianos y para la circulación. Y casi ahí hablé dos, tres ya propietarios, lo juntamos con Maxi, con uno de los propietarios, que es uno de los que más usa ese camino con camiones, dijo que no tienen problema, lo mismo para los polleros, lo mismo para todo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te agarró una noche lluvia, tenés que salir con los pollos, porque te agarró la lluvia y estás sacando pollos, obviamente te van a encajar, te van a sacar unos tractores, rompés ese camino, pero dejá por lo menos el camino real a Guerí, que le decimos nosotros, en condiciones para una urgencia, claro, para cualquier cosa que pasa. Y eso, bueno, estamos trabajando ya ese camino, ya lo canalizamos los otros días, ya se fue todo el agua, ya está para, donde lo de unos días de seca, ya está para empezar a trabajar en ese camino. Por eso te digo, vamos planificando. En enero tenemos que estar con una o dos multiniveladoras, con un disco, y el resto trabajando en el camino de Guerí. En el camino real de Guerí. El camino real a Guerí. Sí. Está buena idea. O sea, entonces todos los camiones van por el otro. Todo lo bruto, ya lo bruto, lo bruto. Va todo por el otro. Y este porque lo vamos después, a dejar. Después otra cosa, vos te vas acá al arbolito nomás que te pasás para 25 de mayo, tenés un cartel con ordenanza que te dice. Sí, lo vi. Bueno, y se respeta. Acá no se respetan esas cosas. Acá. Bueno, mañana domingo, que el lunes tiene que llegar el pollo temprano al peladero, queda tranquilo que mañana domingo camino Guerí, camino a lo que sea, van a estar pasando con camiones de pollo. Vos sabés que eso es exactamente así. Yo me acuerdo haberlo tenido al Chincho ahí enfrente y que hablábamos esto. Y realmente es así, ¿no? Porque la sociedad rural, por ejemplo, gran crítica de toda la vida del tema de los caminos, bueno, este, sí, los caminos, las administraciones, pero claro, iban a la balanza que tiene y pesaba 750 mil millones de kilos y los muchachos iban igual. Y después iban por acá, iban por allá, iban por el otro lado y después que te cure Lola. Aparte, pero cuando iban a la balanza nadie le decía... Ya sé, ahora oficialmente me van a llamar y van a decir, no, ¿por qué mentís y nosotros? Bueno. Obviamente que el camino rural, para que los caminos rurales, que lo agarre una persona que nunca va a los caminos, por ahí se encuentra y dice, oh, mira, este camino, qué feo está golpeado. Pero el que trabaja sobre los caminos rurales, el que realmente vive yendo todos los días al campo, todos los días del año, sabe que nosotros estamos trabajando. No es que estamos... Ahora, que no alcanza, no alcanza. Menos en estos tiempos de lluvia, como te digo. El miércoles tuve que mandar una máquina allá al puente de las Flores porque estaban sacando desde la estancia Sol de Mayo todo el cereal, lo sacaban para el lado de Roque Pérez porque para el lado de las Flores no podían pasar. Ahí estaba pegando toda la vuelta. Claro, allá de ahí para adentro que están los campos Troncones, que donde ahí siembra bueno Pochito Mercante, todo eso también. Estaban todavía con la soja del año pasado. Tenían que empezar a sacar. Y acomodamos camino, empezaron a sacar. Claro, sacaron el cereal, se hicieron bullones todos, mando la máquina para allá, cuando mando la máquina allá que estaba acá, solucionó el problema, ando recorriendo, me encuentro que en el puesto de Goña, la escuela 11 en Larre, teníamos también el mismo problema, habíamos arreglado el camino, habían salido continuamente y salen de la estancia de Lolanza, salen, bueno, de todos lados, de Carbonari, tienen campo para aquel lado, izquierdo, están saliendo continuamente y se habían hecho bullones. Tuve que mandar la máquina de ahí, de La Flore, a Larre. Y bueno, justito el chico de los termos, que tenemos buena relación, me dice que yo le estaba pasando, si querés te doy una mano, llevo tierra, me trajo dos o tres chances de tierra seca, bueno, lo acomodamos, pero esa máquina ya no estuvo repasando, que esa máquina si está repasando te hace 20 kilómetros por lo menos en el día. Y no la pude... Claro, hay un detalle que dijiste la pasada que hay que remarcar, ¿no? ¿Cuánto es lo normal, entre comillas, sí, ¿no? Lo normal de agua ponerle en un año? Más. Y 700, 800 milímetros. ¿Cuánto lluvió? Y 1700, iban 1700 un mes y pico atrás, de venir como 1800 y pico. Sí. Pero ¿sabés que lo peor, Gustavo? ¿Sabés que 700 lo peor que, y van 1800? ¿Sabés que lo peor que yo, que la gente por ahí que tiene que entender, la gente de campo lo entiende, por eso digo, para él no entiende que usa el camino, que un día va a pescar o que un día. Las maestras entienden también. Las maestras, fíjate que tienen el teléfono abierto, tienen Facebook, a ver si desatendimos a una maestra. O no le dimos solución a una maestra en todo esto. El tema del que yo te digo, que lo peor que nos pasó a nosotros, que nosotros la primera inundación del arroyo Saladillo no la sentimos porque fue aguas arriba. Claro. ¿Te acordás la primera vez que se desbordó todo? Bueno, sí. Creció el arroyo, ¿sí? Teníamos la laguna de Esparto seca, teníamos el niño que estaba seco, sí. Estaba todo seco. Vino todo el agua de arriba, bueno, no fue tanto. La segunda inundación que tenemos fue cuando lo llovió a nosotros esos 600 y pico milímetros en nada y los agarró ya con todo lleno a nosotros acá y más el agua nuestra y más que sigue viniendo de arriba. Entonces eso fue algo histórico que pasó, que hace 9 meses que estamos con este problema. Al día de hoy ya empezó a bajar todo, por decirte que ya Puente Peralta, ayer hablé con Tito Carbonari, hablé con Ferrecio, y ahora porque tenemos esta semana, vamos a trabajar 2 días nomás, somos medio vagos. Vamos a trabajar 2 días, la semana que viene también, pero ya cuando arranquemos en enero ya se va a habilitar el tema del camino del Puente Peralta, Puente del Carril, ya bajó. Ya voy a poder ir al Carril por tierra. Pero bueno, obviamente que para habilitar el camino Puente Peralta, camino del Carril, voy a tener que usar las motoniveladoras y no van a estar repasando los caminos. Porque no tenemos 10 motoniveladoras. Tenemos una para el pueblo y 4 para el campo. Una la tengo en Forastieri, una Volvo, después tengo otra Volvo acá en la zona de La Pachica, todo eso, en el arbolito, todo ahí, y tengo 2 que están trabajando. Una cosa. En Cuartel Otavo. Hemos tenido acá, creo que hablamos, me parece que nos salió en Facebook, hemos tenido acá a 2 amigos que han hablado del tema de la inundación del carretero para allá, Salado. Sí, yo tengo comunicación con el ¿Qué me podés decir? Nada, que es porque se paralizó la obra. Si hubiese estado dragado como están acá, es más, si ellos han visto que han venido al puente de la pasarela y se suben. Dice, no, pero el puente de la pasarela nos traba todo. Hay que, es más, dice, los muchachos quieren venir y dinamitar, tira una bomba en el puente de la pasarela, otra, pero, ahí en el carretero y que se caiga la comisión. Sí, ¿cómo pasa? Pero escúchame, si acá esto, obviamente que tiene contaban razón. Que dice que se les ahogaban las vacas, que razón, en el campo dice no, que tienen dos metros y medio de agua. Sí, lo que pasa es que obviamente que el arroyo se comparta totalmente distinto con el dragado porque viene mucho más rápido el agua. Y no mienten ellos, lo que dicen, tiene razón que estaban todos inundados, pero obviamente que si le hace más pasada en el puente de la 205, le hace más pasada en el puente de la pasarela, se va a ir más rápido el agua. Pero la verdad que si hubiese estado dragado esa parte que falta dragar, no hubiesen tenido problema con los puentes como están. El tema acá es que se paró el dragado y el agua cuando viene todo dragado, cuando llega a las partes que no está dragada, se abre para los campos y el problema que tienen ellos, que peor que nunca están, porque antes el agua venía más despacio, ahora en dos días tienen el agua en los campos y claro, porque viene todo de arriba. Pero vos agarrás, Gustavo, ya desde el puente de la pasarela para allá te va y el agua está a 4 metros abajo de la barranca. Lo de la pasarela tampoco está tan lejos para terminarlo, para inaugurarlo. No, para sí, ya faltaba poco, se sigue caminando. Poco va, bueno, no sé el tiempo que manejan, pero se ve que siguen. Igual no va a ser un puente como el que era, va a ser un puente. Y no, sí, un puente de cemento, bueno, carretero, creo que algo de. Si no son 180 metros, 200, es más ancho. No, pero quiero decir, pero todo hormigón. Ah, todo y para pasar dos autos perfectamente. Sí, obviamente, sí. Sí. Porque si era el de la pasarela, tuve una aventura. No, pasar. No, pasan dos autos a la vez, todas las máquinas van a poder pasar. Van a poder pasar también. Van a poder pasar tranquilamente. O sea, va a ser como que está allá en el puente de Fierro. En el puente de Fierro de Beberí, más o menos lo mismo. Y bueno, y después nada, contarle a la gente que todo tiene mi número y a todo el mundo le estamos dando soluciones a diario, te puedo asegurar. Ahí ahora se está viendo para Maxi Tal, bueno, que ya en medio del anuncio también, que están por comprar más o menos para mejorar 40 cuadras, lo que es en la planta urbana, estabilizado. Van a venir más o menos 1.400.000 de piedra y 1.800.000 de tosca. De kilo, así que vamos a tener para mejorar unas cuantas calles del pueblo. La verdad que yo lo estoy esperando ansioso eso, porque obviamente que yo sé que están viviendo, por decirte, de la calle Upayata para allá, que termina lo que es la fauna acá de la Laguna Rato, tenemos problemas con las calles. Sabemos que son calles de tierra, que cada vez que llueve van a tener problemas, pero también lo estamos ocupando en ver si le podemos dar aunque sea. Es medio bravo donde no hay cordón cuneta, pero por lo menos darle un estabilizado a esa gente en esas calles para que puedan salir los días que llueve. Asimismo, ahora con esto que se está haciendo en la Homero Fernández, que continúa el cordón cuneta, después se va a hacer hacia Panao y la 25 de mayo que ya está hecha con mejorado, la San Martín que ya está hecha con mejorado, faltaría menos conectar algunas. Vamos, la primera que vamos a hacer va a ser la Francia y después conectar las otras, la intermedia, para darle un mejorado a toda esa gente, un estabilizado que puedan salir. Sí, Carlos, medio como para ir finalizando. Lo pregunto por mí, por supuesto, pero también por algunas personas, por el tema de lo que realmente fue pensado, eso, ¿no? Acá no nos escucha nadie. Si es por mí que quede así, ¿eh? O sea, tengo asfalto y no tengo tráfico. Si es por mí que quede así. Pero hablando en serio, ¿qué sabemos, qué tenemos de la calle Soler? La historieta para allá, para llegar al Dalto, sí, lo del Dalto que eso, falta, bueno, un montón, es que terminar todas esas cosas. El que mejor lo puede explicar es Man Reinero, que bueno, pero vos también, lo que yo sé, lo último que yo sé es que bueno, que querían recuperar la obra del municipio, que se la pasara, lo que me parece que la tenía Bernaola esa obra. Obviamente que debía haber un certificado que no le habían pagado, falta actualizar o qué del trabajo que ya habían hecho, por eso esa obra se paró. Y por ahí no la quiere entregar Bernaola, porque por ahí, no sé, digo yo, por ahí la entrega y no te pagan más, no sé cómo debe ser, la verdad. Pero lo que pasa es que para entregarlo falta. Sí, pero. De hecho, el municipio quería que se lo entreguen, pero, así como está. Quiero decirte esto: hoy por hoy es una pileta, es el río, sí, Paraná. Sí, sí, sí. Si yo te fui a tu casa. No, pero vos no viste. Bueno, no viste ahora, sí, pero has visto. Con mucha lluvia es el río Paraná. Sí. Lo que pasa que eso, y del otro lado, después de la calle que va para, ¿cómo se llama?, para los Baguales, o sea, sí, siguiendo ahí falta un montón, falta todo un lado, sí, ¿no? Falta todo un lado. Y lo que pasa que, y bueno, el peor estás vos, porque vos lo que tenés la primera capita, ya, sí, ya tiene la segunda. Ahí sí, eso se hace todo un lado, porque había un canal a la orilla de lo que es la Soler y eso se tapó, porque después el agua va a venir, al tener el cordón va a venir para este lado, para el lado de ¿Y qué se va a hacer con eso? Y, pues no sé si se va a reactivar en algún momento la obra o qué, pero momentáneamente. No, pero así, con el canal ese, técnicamente no, hablando. No, porque eso va a venir después por arriba del asfalto. Por eso se tapa el canal. Vos esos montones de tierra que viste que taparon el canal, que decís, taparon el canal, qué mal, no. Estaba así porque en el momento que estaba la obra terminada, el agua iba a venir por el asfalto. Sí, y una media de las últimas preguntas, ¿no? Te saco, Sí. Vos sos un trabajador de carrera, llamémoslo así, pero ahora sos funcionario. Sí. Lo que pasó en septiembre, ¿te deja contento, te deja feliz o te deja preocupado? Mirá, primero analizándolo al otro día, digo yo, estamos atendiendo no menos 50 personas por día y solucionando, porque vos no es que le decimos. Me refiero a la victoria por sí, 140. Sí, por eso te digo, vos me decís, me llamaste y no te dimos bolilla, o tenés un problema, no te atendimos, yo estaba medio desahuciado porque digo, la gente no sé qué es lo que quiere, porque si vos venís, si no le cumplís los servicios, no los atendés, no está ante los reclamos, medianamente que sabemos que no nos mandan plata de nación, no te mandan plata de provincia, te tenés que arreglar todos los trabajos que se hacen acá, se hacen con empleados municipales, los bacheos, el poner columna, todo lo que se pinta, todo lo que se arregla, y no tercializamos nada, y vos decís, ganar, no sé, sacamos pocos votos, decís, bueno, que te desanima, pero a la vez después analizando un poco esto, lo que fue, que había 7 candidatos, como venía más o menos todo, la gente como que se desparramó mucho para votar. Porque obviamente que todos los candidatos tienen sus amistades de los colegios, que estudiaron juntos, o amistades en el pueblo, que fue muy pareja toda la elección, todos sacaron más o menos los mismos votos. Eso es lo que más o menos me parece a mí que entre comillas te tranquiliza. Me tranquiliza, que me da fuerza para seguir trabajando, porque en realidad lo mío, Maxi, ojalá gane por 4 años más, pero si no gana Maxi, yo sigo siendo empleado municipal. Sí, entiendo. Yo me voy a tener que quedar en la municipalidad, obviamente, que no me voy a quedar en cargo, agarraré un camión si me dan el que tenía, o agarraré cualquier otro trabajo. Miedo al trabajo no le tengo, pero a la vez, como te digo, para mí se desparramó mucho. Pero también sabemos que si se juntan todo lo que es el Partido Radical, todos sabemos que tienen mucho más votos que en este momento que los peronistas, eso se sabe. Pero yo antes que nada, no, prefiero enfocarme en mi trabajo, tratar de ¿cómo hacer la relación con Juancho, bien, con bien. Diego Rodríguez? Con Diego Rodríguez no he hablado nunca. Debe ser mira. El único. Pero bueno, no tengo ningún problema. Con Carlito Ruiz estuviste el otro día. Con Carlito Ruiz hablo a diario, con Carola, con Fernando Millán, con Carucha, con Lautaro no he hablado nunca. Después con todo el mundo, yo me llevo bien con todo el mundo. Uh-huh. Porque a ver, yo como te digo, yo agradezco, como siempre digo, la oportunidad que me dio Maxi, que no sé si otra persona me lo hubiese dado en algún momento, entonces yo a él lo voy a defender, porque fue el que me dio la oportunidad. De acá claro. Para adelante, el día que termine el mandato, a ver, yo no soy un panqueque, yo no me voy a arrodillar antes que nadie para que me dé el cargo. A mí termina termina la gestión nuestra, los tenemos que ir, va a tener mi renuncia en el mostrador. Después de ahí para adelante veremos lo que pasa. Entiendo. Yo soy una persona así, tuve muchas oportunidades. Si esto termina y te tenés que después subir al camión de vuelta, no hay drama. No tengo drama, no tengo ningún problema. Además, tengo un negocio funcionando en mi casa yo. Uh-huh. Que lo paré para esto, así que no tengo problema. Lo que me gusta, sí, cada cosa que hacemos, hacerla con dedicación y atendiendo al vecino. Y eso, tengo 7 áreas a cargo, algunas que las tenemos con Hernán Reinero. Que de las 7 áreas que tengo a cargo yo, tratamos de que se atienda al vecino. Y es más, ahora por ahí veníamos debiendo ahí con Maxi unos asaditos que se iban a hacer, como nos hizo la fiesta del municipal, que se iban a hacer así en cada lugar, en cada área, ponerle que yo sí, tenga sí. Bastanino, cementerio, bueno, en la parte de caminos rurales, servicios urbanos, pero como un espacio. El Pato, lo mejor de la gestión y para colmo, hincha de River. Bueno, gracias. Y bueno, y entonces, como no pudimos hacer eso, le digo, bueno, se termina el año, estamos en deuda, así que ahí agarré, estamos organizando una comida con todos los chicos, los que pertenecen a las 7 áreas que manejo yo. No es una cena de empleo municipal, sino un agradecimiento a ellos, que si, a ver, a mí vos me llamás, Gustavo, que que no te ando una luz. Obviamente yo no me voy a subir un palo a relate la luz. Tengo gente que me apoya en cualquier horario. Sí, el otro día un vecino, viste que la semana pasada que se vino una tormenta de golpe, que era un chaparrón, bueno, estaban cargando, no pudieron cargar, venían ahí llegando a la curva real, que decimos nosotros, se encajó con el camión vacío, venía, me llaman 10:30 de la noche, levanto el teléfono, no, me encajé acá, bueno, llamo a uno de los chicos, digo, sí, pues no puede, dicen, agarrar el tractor, y sí, bueno, a las 11:00 de la noche volvió. Y lo fueron a recontestar. A sacar, a ver, yo no lo iba a ir a sacar, a ver, yo porque tengo los empleados, entonces yo de la manera para agradecerles a ellos, y los voy a defender siempre, es esta. Porque yo soy empleado y sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo la pasaste? Bien, la verdad que bien, libre, como siempre te digo. Más o menos tenemos el mismo pensamiento en la mayoría de las cosas y somos de las personas que yo siempre me dijo mi viejo, el tiempo marca el destino, así que el tiempo marca el destino. Buena frase, te la tomo. Yo digo, la gente no vuelve a trompezar tres veces con la misma piedra, eso es mentira. La gestión de Maxi, si yo te la tengo que analizar, la veo buena, porque la verdad que se pudo poner todo lo que fuera extra al día, se pagan en tiempo y forma, se pudo poner todo lo que los comerciantes del pueblo están cobrando todo a 20, 25 días máximo, tanto al día también, no se para de trabajar. Otros años, ya en fines de noviembre, ya se paraba por el tema de que había que cerrar el año. Acá nosotros seguimos laburando todo el año igual, se rompe una máquina, se arregla, se rompe un tractor, se arregla, nada, se queda parado por no invertir en lo que es el parque automotor. Así que Maxi me dio a mí todo el apoyo y todas las herramientas para que yo trabaje tranquilo, y yo por eso a la confianza que él me dio yo no la quiero desaprovechar y tampoco abusarme, y por eso lo defiendo a él en lo que sea, y bueno, después veremos qué es lo que pasa. Te mandaste, yo te iba a decir, como la pasaste, después te decís, bueno, hacete un discurso para la gente. Ah, pero ya está, que lo cierre con la guitarra. Está. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas felicidades. Eso es lo que tengo que hablar, porque hoy es 20, o sea que el miércoles, ¿no? Miércoles. Sí. Bueno, así que el miércoles 24 es mi cumpleaños. Ah, sí. Vos sabés que, mira, Gabriela, mi hija, cumple el día de Navidad. Así que, bueno. Así que, bueno, vamos a estar bien, porque vamos a tener suerte y después seguir. Bueno, a ver, Franquito, ya que te viniste con la guitarra. ¿Eh? No me vas a... A ver, pará, está preparado el tipo. Ahí bien, está. Bueno, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a tocar y cantar? A tocar y cantar, y lo que no es, no es. Lo que no es, no es. Dale. Para que por las dudas, vos sabés que nosotros hacemos una cosa los guitarreros, yo no sé por qué, pero nosotros las afinamos para que no se templen las cuerdas, ¿sabés? No sé para qué sirve, vos sabés que a mí me enseñaron, pero yo no tengo idea para qué sirve. Se da para ahorrar hoy cuerda, no tengo idea. Como el hombre va dominando el mercado, ¿sabés? Qué grande el tipo, ¿eh? Pero vos sabés que a mí me enseñaron, ¿viste? Lo único que le quiero dejar una pregunta acá a Carlito, si me la toma. Sí. ¿No será mucho resalto allá a la salida? Y eso es algo que es la salida del pueblo. Sí, mirá, yo vivo en la 53 vivienda, me los comodí de vuelta todo. Ah, mucho coso, es cierto. Sí, eso, la verdad que pusieron ahí en la calle. Son molestos, pero la Madrid, la Madrid que va para allá, por ahí atrás, sí. No había tan resalto. Sí, hay ahí, a pedido de los vecinos. Porque la gente que va a la 53 de Italia, que es muchísima, pasaban. Ah, mira vos. 60, 70. No dije nada. Viste que lo pasamos con vos hace un rato. Sí, sí, sí. Pasamos sí. La camioneta y se sintieron. Sí. Yo lo pregunto, no por los vecinos ni por nada. Por la ambulancia de emergencia. Sí, ¿viste? La verdad que eso lo maneja Obras Públicas, ¿viste? Yo, sí. El tema de resalto, obviamente que sé que están en un lugar que va muchísima gente y que están bien puestos, pero bueno, no sé si tanta cantidad por ahí. Sí, lo que sobra de un lado falta del otro. Exacto. Dale, Franquito. No anda ayer como adorno naturales, cabresto, lazo, bozales, ni tijeras de tusar, ni rienda de jinetear, ni escuela, porque no domo. No anda ayer ni por asomo, fierro a enmarcar a fuego, ni taba porque no juego, ni chifle porque no tomo, como acostumbra guardar la soga en el galpón. Mi rancho es la habitación que yo he hecho pa' descansar. Nunca me ha gustado colgar prendas que yo no he lucido, ni aperos que no he cosido, y que nada me define, ni cencerros que madrina y tropillas que no he tenido. No hay sobre la chimenea ni un sabre corro alumbrado, esos que nunca han entrado a de hueso en la pelea, ni el ocho de una manea que no conoce un bagual, ni un encimero, un pegual, o un viejo arriado trenzado, o algún lazo ramañao que se cortó al primer piar. No hay estribo ni estriberas en las paredes colgadas, ni un juego de cabezada, ni boleadora potrera. No hay asiento de catrera pa' tracarse a la cocina, ni un juego de mate fina con su bombilla coqueta, porque no mate galleta se ve el amargo mi china. No hay estribo ni estribera en las paredes colgadas, ni juego de encabezada y boleadora potrera. No hay asientos de catrera. Mi rancho de un cantor es que sí, luz orgulloso, come su tiempo de mozo, baja rastra, tirador, alléguese sin temor, cabeza y empachao, de mata amargo de asado, un criollo plato de guiso, milonga de perro briso y verso de buen celar. Muy bien, Franco, muy bien. Lo que no es, no es. Muy bien, muy bien. Bueno, amigazo, muchas gracias por venir. Gracias, Franquito, muchas gracias por venir también. Que pasen ambos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, y que bueno, tomando en cuenta, nos elevamos un segundito de Roque Pérez, tomando en cuenta la situación en general del mundo, creo que esta es una de las Nochebuenas, de las Navidades que más hay que desear que haya paz. Sí. Lo que está pasando en Venezuela, bueno, en varios lugares del mundo, en Croacia con la guerra, así que haya paz, es lo fundamental para que podamos construir nuestras vidas. Nos vamos entonces, Martín, poné la musiquita, no, musiquita nada, poné la partecita grabada, les agradecemos, y si Dios quiere, el próximo 27, o sea, el otro sábado, va a ser nuestro último programa de esta 13ª temporada de Ojo de la Cerradura. Bueno. Gracias, Franquito. Gracias Patito. Gracias, abrazo grandote para todos. Dale, Martín. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos termina el anteúltimo programa de esta temporada, de la temporada número 13 del Ojo en la Cerradura, y nuestra gratitud es total, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, para ustedes que nos han venido bancando, que, como decimos en esa frasecita que prácticamente le robamos a nuestro colega de Trascendencia Nacional, gracias por estar cuando hay que estar. Hoy, como dije recién, en nuestro anteúltimo programa nos vamos a referir a la victoria de José Antonio Kast en Chile. Lo primero que queremos decir con referencia a esto es que ustedes que conocen nuestras ideas que tratamos de sostener a nuestras ideas en la victoria, por supuesto, pero también en la derrota, creemos que los pueblos no se equivocan. Después, cuando la cosa va mal, bueno, es como mirar el diario del lunes. Pero con el diario del viernes, los pueblos nunca se equivocan. Y más en este caso, en que el candidato ahora presidente electo, José Antonio Kast, ganó por el 60% de los votos, desde luego que no se equivoca. Y desde luego que el grito del pueblo, el grito en las urnas, es prácticamente unánime y muy claro. Ahora, dicho esto, quiero decir tres o cuatro cositas en referencia a José Antonio Kast. La primera cosa que quiero decir, estamos hablando primero, hay que aclarar, de un hombre que reivindica completamente, pero completamente, el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, la dictadura militar de Chile, y todas sus etcéteras, etcéteras, todos sus asesinatos, bueno, un revisionista, como se le dice. Recuerden ustedes lo que pasó en el año 1982, en la Guerra de Malvinas, donde Chile, lamentablemente, en vez de pronunciarse por sus orígenes, por ser latinoamericano, bueno, fue aliado de nuestro enemigo en la Guerra de Malvinas, de Inglaterra. Por supuesto que yo no voy a cometer el error de pensar que todo el pueblo chileno debe ser censurado. No, desde luego que no. El pueblo chileno es un pueblo hermano, más allá de las historietas que siempre hay. Ese fue Pinochet. Pinochet apoyado también por toda una caterva política. Bueno, este hombre, repito, se dice casi un continuador de Augusto Pinochet. Dicho esto, entre paréntesis, ¿qué hubiese pasado si la Argentina no hubiese estado gobernada por Milei, no? En el año 2021, Kast decía que Chile debía revisar todos los acuerdos, entre comillas, por la Argentina con los límites, y hablaba de la Patagonia chilena. Y esto no estoy metiendo miedo, ni diciendo etcétera, etcétera, ni qué sé yo, qué sé cuánto. Están las crónicas, las pueden investigar. El actual presidente electo de Chile decía en el 2021 que Chile debía rever los convenios limítrofes con la Argentina y hablaba de la Patagonia chilena. Cuidadito, mis amigos. Como iba a decir recién, hemos recibido la visita de este hombre aquí en la Argentina. Se reunió con nuestro presidente, Javier Milei, y además, una nota de color que yo creo que solo puede pasar en la Argentina, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, que el viceministro de Economía, o sea, el número 2 de la economía argentina, es José Luis Daza, que es un economista chileno. Bueno, aparentemente habría recibido Daza una oferta del presidente Kast para ser el ministro de Economía de Chile. O sea, un hombre que conoce todos los detalles de la economía argentina se va a ser ministro de Economía en Chile. Y la vez pasada hablamos, con la llegada de los F-16, hablamos de los posibles focos de conflicto que podría tener la Argentina. Conflicto que ojalá nunca se den, desde luego. Y hablábamos de Malvinas. Pero recordemos también en 1978, cuando la Argentina estaba siendo gobernada por la Junta Militar, y también Chile sucedía lo mismo, estaba Pinochet en Chile. Estuvimos a punto de la guerra. Recuerden ustedes la llegada del Cardenal Zamoré, que fue el que logró un acuerdo entre ambas naciones y paró la guerra. El Cardenal Zamoré, que había sido enviado por el Papa Juan Pablo II, el polaco Juan Pablo II. Karol Wojtyla. Así que no sería loco, si uno mira la historia argentina, la historia relativamente reciente de la Argentina, pensar que Chile, repito, esperemos que eso nunca suceda, porque repito, el pueblo de Chile es un pueblo hermano a la Argentina, pero Chile podría ser un foco de conflicto. Bueno, nuestro ministro de Economía número 2, el que está abajo de Caputo, se va a Chile aparentemente a ser ministro de Economía de Chile. Punto suspensivo con referencia a eso. Otro tema también que quiero mencionar de Katz es que, estando aquí en la Argentina, los periodistas le preguntaron sobre la situación de Venezuela. Le preguntaron si él, entre comillas, admitiría la invasión norteamericana a Venezuela. Y dijo que sí, que evidentemente hay que hacer cualquier cosa para sacar al dictador, en este caso a Maduro. Bueno, ya lo hemos hablado esto, ¿no? Pero lo que no cuenta Katz, que uno de los estandartes de su campaña, la que les dio el triunfo estrondoso del 60%, es la xenofobia, es agarrársela con los exilados venezolanos, diciendo que los exilados venezolanos que escapaban de Maduro eran el enemigo del pueblo chileno, el que les sacaba el trabajo. Entienden la doble vara, ¿no? Hay que hacer cualquier cosa para sacar al tirano Maduro de Venezuela, pero por otro lado pusimos como los malos de la película, siempre mirado desde el punto de vista del presidente, ¿no? Pusimos como los malos de la película a las personas que le escapaban a la dictadura venezolana, etcétera, etcétera, etcétera, otra vez más, puntos suspensivos, tic, tic, tic, otra vez más. La doble vara, lo que hablamos siempre, lo que decíamos recién, ¿no? Pero bueno, esperemos, y ya vamos terminando, se vienen los tiempos navideños, se vienen los tiempos del fin de año. Esperemos que el espíritu navideño, esperemos que el cambio de año, que se va al 25 y llega al 26, iluminen a todos nuestros gobernantes, a Javier Milei, a José Antonio Katz, a Donald Trump, a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo más importante de todo es la paz, y lo más importante de todo es el desarrollo de los pueblos. Y repito, no debemos creernos, no debemos creer la falsa historia que nos cuentan, que el pueblo de Chile es el enemigo nuestro y que lo que pasó aquella vez con Malvinas se puede repetir. Pero no obstante eso, porque no quiero contradecirme, no hay que olvidar, pero sí hay que perdonar. Se perdona, pero no se olvida. Y eso creo que es lo que nosotros debemos hacer. Repito, no es el pueblo chileno nuestro enemigo. Eso era lo que les quería decir. Nos vamos, ponemos nuestra música final. Bueno, amigos míos, nos estamos yendo. Creo que ya lo hemos dicho como 4, 5, 6 veces durante el programa. Este es el anteúltimo programa del Ojo de la Cerradura. Les agradecemos muchísimo que hayan estado, que nos hayan seguido. Lo vuelvo a repetir otra vez, muchas gracias por estar cuando hay que estar. Si Dios quiere, mañana domingo Martincito va a repetir el programa alrededor de las 10 de la mañana. Y nosotros le enviamos un fuertísimo abrazo. Repito, para nosotros es un gran placer, una gran satisfacción que hayan pasado ya 13 años, no un día, 13 años, y que continuemos con esta relación de ida y vuelta, porque eso es lo que es, una relación de ida y vuelta. Gente, les agradecemos muchísimo. El próximo fin de semana, o sea, el 27 de diciembre, de 2025, será nuestro último programa. Haremos, si Dios quiere y si estamos bien, un descanso como hacemos siempre, y arrancaremos por allá por el mes 4 o el mes 5 nuevamente, y en este caso con el ojo en la cerradura, temporada 14, si Dios quiere y si todos estamos bien. Un abrazo grandote, muchísimas gracias por todo, y como dije recién, nos encontramos entonces en el último programa de nuestro ciclo el próximo fin de semana. Muchísimas gracias, disfruten el fin de semana y abrazo muy pero muy fuerte.